Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast. Sí, hay que darle un poquito de interpretación al asunto, ¿no? ¿Por qué no? Solo un poco. Sí, un poquito de emoción. Joder, que hay que empezar con alegría, me cago en la puta. Son las 11 menos 20. José, tienes la voz así un poco robotizada. Tómate un Inistol y cúrate sí, un poquito. O un 3 en 1. Sí, es un poco de 3 en 1. Ahí estamos. O yo qué sé, ciérrate la boca con cola termofusible. Bueno, Jet Set Podcast, porque sí. Edición 4, temporada 1. Está aquí Fer. Hola, ¿qué tal, hijos de puta? Como vemos en la webcam, porque os recordamos que esto se emite en directo a través de YouTube, Twitch y Mixer, aunque hoy Mixer está hijo de puta y no funciona. Pero Fer ha mejorado su calidad audiovisual y ahí le podéis ver en todo su esplendor, con los LEDs de los cascos encendidos y todo. No, que va, están apagados. Ah, pues enciéndelos, que se vea la flamosidad ahí un poquito. Ahora espera, ya voy, que no tiro a meter el USB. ¡Madre mía, Dios mío! Viene del espacio exterior. Pues nada. Sí, soy como Pucci. Pero al revés, él viene, no se va. Bueno, Dios, que no te... está Fer, está José. Estoy aquí, señores. Efectivamente, y como dice José Rabaneda, ahora es un Fer gamer, porque todo lo que se le añade luces es gamer. Y también estoy yo por aquí, Adrián, señor Solid, en el Jets Podcast número 4. Y debemos dar un pequeño preaviso, ¿no? Normalmente grabamos los jueves. En el último Hot Factory explicamos los motivos de por qué la semana pasada no hubo programa, pero aquí estamos un lunes. Lunes, pues 8, porque mañana es fiesta, día 9, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Esto creo que no sí, es nacional. Por aquello de que es el día de la Comunidad Valenciana. Efectivamente. Así que como mañana es fiesta, aquí la peña se va a tocar la pollica y no va a madrugar y tenemos acumulación de semana y media de noticias, pues hemos decidido adelantar al lunes el podcast. El martes se publicará, porque obviamente por las horas que vamos a acabar, pues se publicará el martes. Martes normalmente subimos vídeo de YouTube al canal de Hot Factory, así que intercambiamos y el jueves, efectivamente, se subirá el vídeo que tocaba mañana martes. Con lo cual hacemos aquí un change, pero bueno, todo sea por no hacer un programa de 3 horas. Así que nada, dicho esto, empieza Jet Set Podcast 4, enséñame la pasta edición. Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. 1, 2, 3. But that was too soft. Madre mía, porque la primera noticia que vamos a dar hoy es propia nuestra, es sobre Jet Set Podcast y es una cosa que ya estuvimos comentando en Hot Factory, el último programa, y es que de la nada ha aparecido la opción, o sea, ya estaba, ya se venía comentando, de que Spotify iba a incorporar podcast dentro de su biblioteca musical al alcance de todo el mundo y ya se ha abierto a todo el mundo, con lo cual hemos añadido Jet Set Podcast, Hot Factory y Hot Factube a la biblioteca de Spotify pública, con lo cual cualquiera que quiera oírnos a través de esta aplicación, móviles, Smart TVs, ordenadores, navegador, cualquier sitio, tiene accesible ahora mismo Jet Set Podcast. Así que un medio más a través del cual escucharnos y disfrutar de estos podcasts tan maravillosos que hacemos, o eso decimos nosotros mismos. Y como lo digo yo, pues es válido. Así que nada, aquí estamos. Esa es la primera noticia super tocha. Pero ojo, porque en la sección de varios hoy viene cargada. La verdad es que hoy tenemos bastante mierda, ¿vale? No lo vamos a negar. No sé cuánto va a durar esto, pero como hemos dicho que mañana no se trabaja, pues bueno, hay 5 páginas de guión, 5 páginas de noticias. Sí. Así que no que nos... Que yo ya tengo sueño. No nos liemos más y vamos a darle duro a esto. La primera noticia que tenemos es bastante... Yo cuando lo vi dije... No puede ser verdad, digo, esto tiene que ser de El Mundo Today o alguna mierda de estas. Lo digo muy en serio, o sea, me quedé flipando cuando lo vi. Básicamente, una mascota con un uniforme nazi rosa. Cuétara cancela su campaña con Cabro World. Vale, o sea, yo juro que esta mierda me creía... ¿Cojones? Esto, de verdad, me creía que era una troleada, ¿vale? Sabéis que Cabro Nazi ha tenido... Bueno, Cabro World, que se hacen llamar ahora para no sonar tan... nazi. Para no sonar tan raro... nazi. Sí, se habían cambiado el nombre a Cabro World, que era el nombre de la red de cuentas de mierda que tenían creadas, ¿no? Que sí, Cabro Gamer, sí. Cabro no sé qué pollas, tienen 200.000. Y lo que hacen al final... Cabro basura. Cabro basura, sí. Todos conocemos lo que hace esta gente, ¿vale? Simplemente se dedica a robar contenido de otra gente, publicarlo, cita la fuente, pero al final el que recibe ingresos a través de la creación de otros es Cabro World. Con lo cual, al final, a la fuente le parece muy bien que le cites, pero no le está repercutiendo a él económicamente cuando hablamos de que sean creadores que son... personas normales que pueda hacer un dibujo en su casa y lo ponga y quede guapo, una viñetica de mierda, o pueda ser un youtuber que tenga 2 millones de reproducciones por vídeo, lo sube Cabro World a cualquiera de los suyos y tiene 10 millones, pero no cobra el creador original, ¿sabes? Que está muy bien que cites y tal, pero bueno, la gente se queda con verlo, compartirlo, pero no va a la fuente original a suscribirse, se queda con la recopilación de Cabro Mierda. Pero lo curioso no solo es la movida esta que ha pasado precisamente hace poco, mes y medio o así, que bueno, ha petado las redes sociales, sino que ahora sale esto, y juro que yo me creía que era parte como de una coña que viene a raíz de todo esto, pero no, que es verdad. O sea, Cuétara... Sí. No sé si conocéis... Típica noticia del mundo today o algo, ¿no? Claro, vosotros sabéis la mascota esa de Cuétara, que son los Choco Flakes estos, que es la... Sí, sí. Los de... Si me traes un vaso de leche, si te traigo una vaca, me sacas la leche. Ese bicho. Sí, que lo censuraron un poquito. Sí, el de si me saco la polla me saca la leche. Efectivamente. Vale, una cosa al margen de esto. Esas mierdas no son crispies. Esas galletas rellenas de chocolate están deliciosas, escúchame, joder. Son bombas. Sí, engordan, hijo de puta. Sí, sí, escúchame, efectivamente. Hay que dejar de comprarlas. Son jodidas. Escúchame, son putas bombas, ¿eh? Pero están buenísimas. O sea, eso es una flamosura bestial. Están jodidamente buenas. Están muy buenos. O sea, un tazón de eso con leche... Es demasiado para el body, tío. Buah, pero... Una al año no hace daño. ¿Y qué pasa? Que esta mierda... Y una al día tampoco. Hace ya meses... Porque yo, claro, habitualmente los ficho ahí. Cuando hago la comprica en Mercadona los veo y digo... Hostia, chaval, ahí están. Pero no los compro, ¿sabes? No suelo comprarlos. Hay que cuidar el fit. Entonces... ¿Qué pasa? Ya de unos meses a esta parte te veías como... ¡El monstruo ha desaparecido! Y ya no salía la mascota original en los cartones, ¿no? Y dije, joder, ¿qué cojones van a hacer aquí? Están creando expectación por algo. Y de pronto te aparece una nueva mascota, que es el así como más juguetón, ya no era tan malote como el original, que a mí me gustaba, la verdad. Era un toque así. Sí, que iba enseñando el culo. Es un rollete. Sí, sí, es verdad. Entonces, claro, de pronto te ponen a la mascota esta nueva, que parece más un crío, y dices, bueno, pues vale, han cambiado la mascota, muy bien. Pero de pronto, claro, aparece esto. Se lo va a comprar sus muchos. Y el tema está en que, claro, a esta nueva mascota lo que han hecho es una colaboración con Cabro World. Y que han hecho en las cajas estas de Cuétara, pues aparece el puto monstruito este con cara así de jovenzuelo travieso, con el uniforme de Cabro Nazi. Pero el uniforme de Cabro Nazi es el puto uniforme de Hitler, ¿vale? Solo que lo ponen de color rosa. Entonces, podemos ver las putas cajas de galletas Cuétara en los supermercados con el puto uniforme nazi, aunque el iconillo de arriba sale con un like, ¿no? Pero el resto del uniforme es el puto uniforme nazi de Hitler. O sea, sí, lo estoy viendo. Vale, entonces, claro. ¡Cago la puta, qué grande! Que esto es real, tío. O sea, que ha salido. Y con los cuernos. O sea, es que es bestial, tío. ¿Cómo haces esto? Huevos, tío. Vale, que es por colaborar con Cabro World, pero claro, la imagen de Cabro World es esa. Es el puto Hitler satirizado, vamos a decir. Y la fotico esta que. Niños, ¿qué queréis cereales? Escucha, está claro que esos cereales no van a pesar tierras alemanas, ¿eh? A ver, el caso está en que todo esto, pues bueno, ha generado una polémica de la hostia. Toda la respuesta. Stalin creepy. Stalin creepy. Qué loco. Hostia, tío. Y bueno, solo hubo una pequeña tirada, ¿vale? En supermercados, de hecho, no ha sido nada grande, pero ya la han retirado, ¿vale? O sea, lo han retirado y esto ya no está a la venta, obviamente. Han decidido cancelar la campaña, obviamente. Pero joder, es que, me parece demencial, ¿eh? O sea, me parece bastante demencial que... Es muy bruto, ¿eh? O sea, es... Es que esto... Hay... Este... El que lo ha pensado lo ha cagado bastante, ¿eh? Es que eso iba a decir, esto está meditado, ¿sabes? En el sentido de que tú te llega la idea de la campaña y esto lo llevas adelante, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento crees que esto es bueno para llevarlo adelante? ¿Y en qué momento tienen los huevos? Yo creo que era un plan, no hay huevos, o alguien en la empresa tendría que estar. No me puedo creer lo que está pasando, tío. O sea, es en plan de, mira, me van a despedir, ¿sabes? Me suda la... Me suda la polla todo. Está por el chat, Atrapado Doble, dice, con miles de cabro premios. También dice, yo creo que eso no sale adelante, pero sí que ha salido, que ha salido. Zacro dice, lo que haga falta para llamarle... Tengo que buscar a ver si encuentro una caja de esas perdidas por algún supermercado remoto, tío. Todo eso guapo. Tiene que valer después millones. Se revaloriza, claro. Claro, es que eso es lo que dice Zacro, dice, lo que haga falta para llamarle la atención a los millennials, encima especularán con las galletas por tener poca tirada. Es que es eso. Y José Rabaneda que dice, los de Cuétara son unos genios, espero que no produzcan gases estos cereales o la tenemos. Hombre, a mí me hacen tirar unos pericos guapos, ¿sabes? Porque... Madre mía. Todo cereales mata judíos. Bueno, después de esta puta mierda de noticia, que es noticia al fin y al cabo. Sí. José, ¿qué ha pasado con Elon Musk? Pues le han obligado a dimitir como presidente de Tesla y además pagar una multa millonaria valorada en 20 millones de dólares. ¿Pero por qué le han obligado a dimitir? A ver, ¿por fumar pues... marihuana en la radio, en un podcast? Sí. ¿Ha sido por eso? ¿No ha sido por otra cosa? Es que yo creo que era por entre otra cosa. No, entre otras cosas, sí, pero que, vamos, eso ha sido la gota que colmó el vaso. Yo leí que era porque dijo que le iba a privatizar o algo así, que puso un tuit, que fue todo por un tuit. Sí, es que últimamente está yendo mucha polémica también, que si lo quiere dejar... algunos proyectos a medias, que no sé qué, y son muchas cosas lo que está haciendo. Y claro, no está gustando ni a los inversores, ni a la gente en general, ni la imagen que está dando la empresa. Porque se estaba enlargando de la empresa mucha gente, o sea, ha bajado bastante en bolsa. Ojo, no solo estamos hablando de las polémicas estas, sino también del túnel ese que se inundó, las inundaciones de la India fue, o de dónde coño fue, que llamó violadores a uno de los secuestradores. Llamó violadores a uno de las personas que estaba ahí rescatando, que él dijo que iba a mandar su cápsula o no sé qué, y llamó violador reiteradamente a una de las personas que estaba ya al cargo de la recuperación de esa gente atrapada, ¿no? Y sacar panocha. El tío se le ha ido de la lengua muchísimo, pero muchísimo. Se le va la flapa. En plan, vale, tú puedes hacer todos esos avances tecnológicos, todas esas cosas, pero hostia, que no eres Tony Stark, no es solo una película, o sea, y ni el propio Tony Stark diría esas cosas, por así decirlo, ¿no? Si nos flipamos, pero ¿cómo te pegas esas flipadas, hermano? Pero la famita y la droga, o sea, eso de los porringos ahí en la radio no tuvo que ser solo en la radio, eso en su casa se los tiene que meter dobladísimos. Unas lonchas. Tiene que ir mano a mano el cabrón, ¿no? Madre mía, brutal. Pero bueno, ¿qué ha pasado, José? Sigue tú, porque esta ronda es tuya. La Unión Europea da luz verde al IVA reducido o nulo a los libros electrónicos y las publicaciones digitales en España. Del 21 pasa a bajar al 4%. Vale, el contenido digital. Lo que yo no sé si eso es en general... Tanto en películas, tanto en videojuegos, que es lo que nos interesa a nosotros. Pone libros electrónicos y publicaciones digitales. Sí, pero publicaciones digitales en general. Es que no especifica nada la noticia. Sí, pero esto es lo de siempre. ¿Cómo será periódicos y mierdas de esas? El tema es el de siempre. Al final iba reducido, sí, baja un montón, pero bajarán los precios. No quiere decir que bajen los precios, porque al final, si el que te pone el producto decide mantener el precio para ganar más margen todavía... Pues ese es el tema. Eso es como lo que decía la gente sobre el tema del cine y tal. Dice, sí, sí, que lo bajen muy bien. Otra cosa es que los cines quieran bajar el precio. Y ha equitativo pasado. A la bajada del IVA. Y ha pasado. No lo han bajado. No lo han bajado. Al menos aquí en la gente. En el cine, en los Yelmo, que se jactaban de haber bajado los precios ellos en Facebook y tal. Digo, pero hijos de puta. Si, o sea, es que se lo puse en el propio Facebook. Le contesté, digo, pero hijos de puta, se lo han subido. Muerte. Si valía 6,20 y ahora vale 6,30 la entrada normal. Qué hijos digo, de puta. La entrada reducida valía 4,50 y creo que ahora vale 4,90. Hijos de una sarnosa. Hijos de una hiena. Hijos de un chacal. Bueno, vamos para la siguiente noticia. Fallece el artista aragonés Carlos Ezquerra. Vale, este dibujante es conocido por hacer historias como... Bueno, es co-creador del juez Dredd. De juez Dredd ha habido dos películas conocidas. La primera fue por Sylvester Stallone. Y sí, bueno, la otra más reciente que me gustó. A mí me gustó mucho la última que hubo. A todo el mundo le ha gustado un montón, ¿eh? Y básicamente es eso. Es un... Este es un artista conocido y... Ha colaborado con grandes guionistas como Garenis, por poneros un ejemplo, y la verdad es que se va a notar bastante el vacío de esta persona célebre del mundo del cómic. No, la primera vez que escuchaba su nombre, pero obviamente de Juez 3 sí que sabía que era... O sea, conocía la obra, por supuesto, pero... Sí, es de lo más importante que ha hecho. Yo quiero añadir una cosita, ya que tiene que ver con fallecimientos, que es el actor que hace de Herschel en The Walking Dead. Se ha reunido con los muertos, ¿vale? Estaba la noticia más para adelante, pero sí. ¿Ah, sí? Sí. Perdón. Scott Wilson, la decimos ya. Scott Wilson, que es el actor. Que es decía... que no me he leído el guión, ¿vale? Vale, lo entiendo. Que decían que iba a hacer una colaboración en esta novena temporada. No sé por qué dicen colaboración, porque eso me da a entender que ya no formaba parte de la crew principal. Joder, de la cuarta temporada. Ah, es verdad, claro, si murió en la serie, es verdad, joder. Por eso. Claro, se lo fue. Pues ahora ya pueden sacarlo. A ver, en la serie sí puede seguir saliendo. ¿Sabes? Sí, y además sería un zombie de verdad en el mundo real. Y ese... Igual el hombre la ilusión, nunca se sabe. Claro, puede ser. Ve y pregúntale, a ver. Su interpretación puede ser de muerte. Bueno, más noticias. José, esta siguiente la has metido tú también, creo. Sí, ante el aumento de las producciones exclusivas de Netflix, Amazon Video y HBO. ¿Qué pasa? Que hace que las descargas de Torrent y demás menesteres, pues... vayan en aumento. La gente está buscando más esa herramienta que antes. Sí, pero esto... ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a pagar que si Netflix, que si HBO, que si Amazon Video. Ya son muchas compañías las que se están subiendo al carro. Luego está Movistar con sus exclusivos. Antes... YouTube ahora gente, se suma al carro. La gente... Sí, claro. Sí, bueno, la gente antes se pensaba... La gente antes se pensaba de que esto iba a ser pagar una plataforma y tener todo su servicio. Y no está saliendo la cosa así. Y pues se va notando. Ese es el problema. Y bueno, no olvidemos que, por ejemplo, ahora en Netflix salen las cosas de Disney porque Disney va a crear su plataforma. Sí. Y claro, es que ese es el problema. Obviamente sería un mundo ideal, ¿no? Tenerlo todo en una única plataforma. Hombre, si saliera una que las uniera esto todas. Sería un monopolio, ¿eh? También un poco chungo ahí. Claro, mira, dice Dave Meister, Netflix emite Better Call Saul, pero en España lo hace Movistar, por ejemplo. Es así. Por cierto, mañana season final de la temporada de Better Call Saul. Y... Hostia, yo ni me la he empezado. Joder, tío, empiezan allá, Folagor. Pero bueno, sí, el tema está en que es un problema, pero es algo que es normal. Es decir, en videojuegos pasa más o menos lo mismo. Tú tienes tu PlayStation Now y tu Game Pass. Y luego tienes el Nintendo Switch Online con 20 juegos tenés. Pero que cada una tiene lo suyo, ¿no? O sea, sería súper ideal, súper bonito que tuviéramos una única cosa con todo metido. Pero no va a existir porque no interesa a nadie. Y claro, eso al final... El problema que genera es este, que al final dices, vale, ¿cuál pago? Pagas uno y te tienes que pagar por el que las producciones que más te interesan a ti. Pero pues es normal... como cuando eliges una consola. Sí. O pagas todo, es decir, ya tienes que ser muy seriéfilo, que hay quien lo paga, ¿no? Pero no sé, a mí... Hay que ser un puto enfermo esto. Sí, yo, sinceramente, mira, Atrapado Doble nos pide podcast de Better Call Saul, por eso, oye, igual con spoilers para el próximo Hot Factory, yo lo dejo ahí. Pero sí, es que es normal, al final no encuentras una solución definitiva en el sentido de que no le estás dando a la gente una plataforma en la cual, sin comerse la cabeza o sin pagar excesivamente mucho dinero, pues tenga un sitio fácil al que recurrir. Entonces al final la gente que dice, pues follen a lo digital, a los servicios estos, y sigo por mi torrent que nunca falla. Tienes ahí tus webs de cabecera que tiras y siempre están ahí, eso no va a fallar, ¿sabes? Pues yo te digo, un servicio que recogiera todas y tal es muy complicado ahora mismo, pero si alguien tuviera los huevos de hacerlo y hacerlo bien y a un precio interesante. Es que no huevos, es dinero, son licencias, o sea, es que. Ya. Es eso. Pero escúchame. Y sería un pitoste. Si lo consiguen hacer, el tío se forra. Sí, pero que sería un pitoste de la hostia, porque claro, es que es eso. En un país una cadena emite una tiene la licencia para emitir una cosa. En otro país esa misma plataforma no lo puede emitir porque le vendió los derechos a otra cadena en su momento y ya, pues como pasa, como han dicho, con Better Call Saul y con tantas otras. Con lo cual al final creas ahí unas incompatibilidades del copón y flipas. Flipas. Y como dice Atrapado Doble, dice, es normal, al final sudas de pagar a todos, se te va medio sueldo. Es verdad, tú te pones ahí a la claro. Y... ¿verdad? Es que es eso, igualmente eres una serie de HBO, sí, pero también me gusta ver seguir la trama de tal. Se te va una pasta lo tonto y no te renta. En fin. Por eso pagas Netflix entre cuatro y lo demás lo baja. Pues sí. Bueno, Internet Archive. ¿Qué sacas? Sí, sí, no. Le saques a Vodafone un año gratis de Vodafone TV con HBO gratis y follen. Mira, dice José Rabaneda, tiene que ser un gigante forrado tipo Google Video o similar. Sí, hostia, Google Video, ¿imagináis que vuelve Google Video en forma de chapa? Cuando Google Video era competencia de YouTube, madre mía, antes de que la comprase, bestial. No, yo ni lo recuerdo, ¿sabes? Yo sí. Yo tampoco. Ahí estaban subidos los vídeos de puto King Kong, hijo de puta, gordo, aqueroso, desgraciado, hijo de la gran yasquerosa puta. Malos gráficos, muy malos. El comando barcelonés Nintendo, chavales. Impresionante. Yo es que se le da la calle en esa época, tío. Yo es que era jugaba al fútbol y era deportista de élite, chaval. Sí, era ese. Jack. No tenéis fe ni nada. Bueno. Dale. Dale, probemos. Pues Internet Archive, que abraza Winamp como reproductor web y rescata más de 5.000 skins para que no mueran en el olvido. Es decir, el mítico reproductor Winamp. Lo que han hecho en el reproductor web de Archive, que por cierto están ahí alojados todos los podcasts de Jet Set Podcast, Hot Factory, ¿no estaba muerto? Y Hot Factory Winamp sí, pero lo que han hecho ha sido integrar la skin del reproductor dentro del reproductor web de Archive. Tienes un reproductor básico o puedes activar la skin de Winamp, ¿vale? Vale. Está curioso, encima es el Winamp clásico y está guay, joder, yo he usado Winamp toda mi putísima vida hasta hace 2 o 3 años que me pasé a AIMP. Pero Winamp ha ido siempre muy bien. Y lo que han hecho también ha sido, pues eso, rescatar 5.000 skins o más, que las skins al final le podías cambiar las carátulas y, joder, en su momento yo me acuerdo, en la época del putísimo Napster, cuando solo tenía 5 o 6 canciones en MP3 y a 128 kbps, que eso era, vamos, la puta polla en su momento, tener el Winamp con skins, o sea, con carátulas de Dragon Ball, de Final Fantasy VII y tal, y yo flipando, diciendo, madre mía, lo que puedo hacer con mi ordenador con Windows 95, impresionante. Yo flipaba entre eso y los emuladores que tenía y tal de la Game Boy, eso era... El puto hacker. En el año 2000 te sentías hackerman, ¿eh? Sí, sinceramente. Hackerman. Tal cual. Pues bueno, una bonita acción que se vea a Winamp ahí recuperado en Archive. Sí, tampoco importa. Como no sé qué otra cosa fue del otro día en Spider-Man. Hostia, ya ves. Bueno, noticias malas por parte de Microsoft. Y es que ya sabéis que con Windows llevan ya unos años que no tienen la política de lanzar un gran sistema operativo que haga de sucesor de la versión previa hasta el momento, sino que con Windows 10 van lanzando actualizaciones, pues vamos a decir, cada 6 meses, ¿no? Un par al año. Como Ubuntu hace, vamos a decir, una en primavera sí. Y otra en otoño. Y claro, ha salido la de octubre de 10. Y pues bueno, ha tenido problemas, ¿vale? Ha tenido problemas como todas las putas actualizaciones que saca Windows, que parece que no hace testeo, ¿vale? No, hombre, el código lo pican unos monos. ¿Qué tipo de problemas? Pues bueno, por ejemplo, que nada, que te borre todos tus archivos personales, por ejemplo. Que no actualice. Que si tienen monitores por DisplayPort no vaya, o bueno, entre otros. Qué bien. Así que ante esto, Microsoft ha decidido retirar temporalmente la actualización y arreglarla. Pero claro, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Y no van a compensar esos usuarios afectados, digamos, con lo cual. Nunca, nunca actualicéis nada el primer día, segundo, tercero. Esperad a que otro lo haga. Y leed sus opiniones en los foros. Es la recomendación del señor Sol. Esas fotos porno que tenéis de vuestra mejor amiga de ahí por el 2009-2010, si la ha borrado 2018. Microsoft, no os la va a resolver. No va a viajar en el tiempo y volverle a hacer esas fotos. Para vosotros, pájaros. Vais a tener que tirar de memoria. Como dice José Rabaneda, la actualización Follen Edition. ¿Qué ha pasado con el impuesto al sol, José? ¿Qué coño? Oficialmente está muerto, señor Solid. El gobierno reconoce el derecho a autoconsumir sin peajes ni cargos. ¿Cómo te ha quedado eso, eh? Todo flamoso. Todo corresponsal ha quedado. Ya ves. Por supuesto. Corresponsal. El becario tiene un poco que... Aquí, José, desde la Virgen. Cortamos la conexión. Desde Etnia City. Pues nada, sí, que el gobierno que ya está bien, joder, qué puta estafa era esta hasta entonces. Pues ya, a ver. Me vas a pagar igual, ha durado poco, para lo que pensaba que iba a durar, ha durado poco, Nah, hombre, ya hacía falta esta mierda, joder, no era necesaria. En fin, una noticia breve, que ha salido sin pena ni gloria, tampoco te creas que se ha comentado demasiado. Bueno, yo no veo la puta tele, con lo cual tampoco sé si se ha comentado mucho este tipo de cosas. Como ahora está de moda lo de Cataluña, pues como que es lo primordial ahora, por lo que se ve. Sí, bueno, eso y otras cosas. Pero sí, tapando noticias. Y los máster que te... la última noticia así generalista, podríamos decir. Hablando de más muertos, ¿no? Sí, y es que Google Plus va a cerrar... Pero no porque no lo use ni Cristo, porque sea una puta mierda o cosas así, sino porque han estado ocultando un fallo de seguridad que ha tenido expuestos los datos de los usuarios, o sea, tuyos, míos, del vecino. ¡Hijos de puta! Tenía un bug o un fallo de seguridad que permitía acceder y ver los datos de quien fuese, ¿vale? Que ha estado activo desde el 2015 hasta marzo de este año. Gracias, fíjate lo mucho tú que importaba Google Plus, ¿sabes? Pero yo creo que el fallo está en que no había seguridad porque como nadie entraba, posiblemente a nadie, ni a los propios tíos de Google le importaba una mierda. A ver, dijeron, deja la puerta abierta que aquí no entra ni Dios. Esto es como cuando vives en el pueblo, ¿sabes? Cuando vives en el pueblo que todos se conocen y nadie se roba, pues dejas la puerta abierta, pues lo mismo. Pero es que no vas desencaminado. Pero aquí por pueblo fantasma. No vas desencaminado porque según Google dicen que afirman que no han encontrado pruebas ni registros de que nadie llegase a descubrir esa vulnerabilidad. O sea, porque nadie se había molestado en buscar vulnerabilidades en Google Plus. Yo creo que... Te digo que algún trabajador pajero o algo que estaba por ahí dice, bueno, se me han acabado las pajas, que hago, hostia, Google Plus, que parezca que hago, que estoy trabajando aquí en la empresa. A ver, hostia, y esta mierda, hostia, jefe, que esto funciona mal. En realidad, y así lo descubrieron. Dice Dave Meister, con ese método se podían ver fotos de tías random en bolas o haciendo cosas nazis. No jodas, que se lo han quitado. ¿Lo han quitado ya? A ver, el tema es... Espérate. Cosa se descubrió... Yo lo vi... ¿Dónde está la aplicación? Yo vi esta cosa a través de Forocoche, ¿vale? Dijeron, hostia, se ha descubierto esta mierda. Mira, y además... Hay hasta foros dedicados a eso, tío. ¿En serio? Yo no lo... O sea, claro. Yo sabía que se podía ver eso y había un hilo en Forocoche que recopilaban fotos y tal, pero no sabía claro, que sí, era claro. De... O sea, que era este bug, ¿vale? Pero estoy pensando... Estoy pensando y coincide por fechas con principios de este año, cuando tal... O sea que sí, es cierto que esto se podía hacer, pero también el fallo era que como que cuando lo subían lo tenían en público y entonces cualquiera lo podía ver. O sea, en realidad no era un fallo, entre comillas. No, era tu culpa. Era tu culpa por haberlo subido público, ¿sabes? Es que he visto cada vídeo por ahí, tío. Yo fotos y tal, y sí, algún billete también ha salido interesante. Ah, había un vídeo, por ejemplo, seré censurable, esto es censurable. Una mujer que le estaba jalando el don a su marido y de repente aparece la niña por ahí de fondo. ¿Ese mítico vídeo es de esto? Sí, es de un perfil de Google. Hostia, Plus. Jalando el don. O sea, para que te hagas una idea, eso es mítico, tío. Flipas. ¿Qué está poniendo Fer por ahí? Nada. Modelos de bikinis. Eso sale de ahí, ¿no? De Google Plus. Erotic selfies. Primera vez que me meto en Google Plus, chaval. Joder. Madre mía, William. Estaba directa. Directa a la Vladimir, de luego. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, espérate. Y series. Tenemos noticias. Sí, como ves, estoy viendo el guión. Sí, ya veo, ya. Que se ve todo pelillo y todo. Cine y series. Tráiler de X-Men Fénix Oscura. Tráiler de este tema, tráiler teaser, ¿lo habéis visto? Sí, lo he visto y la verdad, me importa una puta mierda la película. En serio, o sea, vista la mierda esta de, ¿cómo se llama? Apocalipsis. No tengo ninguna confianza en esto. Simplemente veo que han vuelto a hacer la misma mierda de, oh, Jean Grey se vuelve loca y tiene super, es súper fuerte y hay que pararla y joder. Oh, Sansa Grey. Y a mí la actriz sinceramente no me gusta. A mí sí, pero para otras cosas. A ver, yo sinceramente, o sea, mira, hay muchos actores y actrices de Juego de Tronos a los cuales no les veo nada, no tienen nada de especial. Es que no, es que a ver, Jean Grey es un personaje muy carismático y muy fuerte como para que la maneje la cría esta, ¿sabes? No, y vamos a ponernos serios. O sea, la actriz que hizo de Jean Grey en la trilogía original, aparte de estar de ser una MILF impresionante, no sé. Da el pego, tío. Daba el pego, es decir, estaba guay esa actriz. Y claro, te ponen a Sansa, que es la actriz de moda, que yo para mí, lo vuelvo a repetir, no la veo para nada especial, sinceramente. Es una princesa Disney, no es una tía ahí malota. Igual, o sea, que no, tanto, o sea, que le dicen a la actriz que hace de... Joder, de la... Es que ya se me ha olvidado el nombre, tanto tiempo sin ver la serie. De Juego de Tronos, Leanna Decker, hostia, la que hace de Cersei, hostia. Todo el mundo dice, qué gran actriz. No sé, yo siempre le veo las mismas... No le veo esa... No sé, sinceramente... ¿Qué vas a decir? Yo siempre le veo las mismas tetas. ¿Qué papel ha hecho que destaque algo? Es que, no, es que es eso, pero para mí, por ejemplo, gran actriz, te pongo la de Better Call Saul, la actriz que hace de Rhea... Hostia, no me acuerdo. Rhea Thompson, Johnson... ¿Rubia? La actriz que hace de la rubia, sí, la que hace de... O Google Plus, Kim, hostia. Esa actriz sí que la veo que tiene mucho, o sea, tiene mucha más expresividad, una es gente que la ves, también es porque está tan bien hecha la serie, que simplemente con una mirada, con una reacción, con un tal, ya te está transmitiendo todo lo que tiene que transmitir, ¿sabes? Y eso lo consigue. En cambio, en Juego de Tronos yo veo a Cersei y le ven la misma puta cara, o a Sansa, ves que tiene la misma cara cuando está cumpliendo con la realeza, que cuando se está vengando de su mayor enemigo, que cuando... Yo qué sé. Y dirán, sí, es que la han hecho así, impasible, porque ya ha visto tanto en la vida que no sé qué. No, porque luego ves la puta película de X-Men donde salió y es lo mismo. A mí no conquistas nada con Sansa Stark. O sea, así tal cual. Para mí no, ¿eh? Así te lo digo. No sé, a mí... Y lo mismo de actores tíos, ¿eh? No es tampoco aquí por decir... Sí, bueno. Te puedo decir, por ejemplo, a mí John Nievet... O Robb Stark, no me decían una puta mierda. Son actores que se han hecho famosos a raíz de salir en Juego de Tronos, pero sinceramente no creo que por sus dotes interpretativas. Pero vamos a ver, el que hace de Jon Nieve, aparte de Juego de Tronos, ha hecho otra serie en HBO, creo que es, que por lo que sé es una puta basura de serie. Además, miniserie, ni serie encima. La película de Pompeya es una puta basurísima. Ni la he visto, tío. O sea, ya el cartel es denigrante como para ver 120 minutos de película. Grandes actores, por ejemplo, que han salido en Juego de Tronos, pues ahí tienes... mira, a mí me gusta el que hacía de el salchicha, el Ramsay. Ramsay molaba porque estaba loco y te daba... Es un actorazo ese, claro, la hostia. Por ejemplo... Ese, en cambio, no ha tenido suerte, por ejemplo, con la de Inhumanos. Sí. Obviamente, bueno, el enano es un gran actor, el pavo. Sí, el Peter Dinklage. Efectivamente. Pero se lleva muchísimos años. Una buena actriz trabajando. Era la que hacía de Catelyn Stark. También era muy buena. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, sea, la madre, ¿no? Claro, es que hay actores... Sí, es la hostia, es muy buena actriz. El que hacía de patriarca de los Lannister, coño. Sí, obviamente. Pero bueno, es que ese actor es mítico. Salía hasta en Ali G en Encaje. Es un vampiro, hermano. En otra vida fue un vampiro. Pero sí, fue pateado por Alige. Nos hemos desviado muchísimo. Básicamente, de la película de X-Men, habrá que verla. Es un poco contar huecos, están rellenando huecos en la historia de los X-Men porque vuelve a salir otra vez toda la crew. Me huelo que va a ser el sistema, y otra vez Magneto, en plan... Que yo sumo malo, dejarme a mi bola, pero luego, venga, os ayudo con X, en realidad no soy tan malo. Es que los cómics es así, es ahora soy bueno, ahora soy malo, ahora soy bueno, sí, ahora soy malo. No te digo que no, pero que el patrón ya le veo la puta cara al alemán ese de los cojones y es en plan, porque es alemán, ¿no? No lo sé, yo lo suelto aquí. Y Michael Fassbender, sí. Creo que es irlandés. Bueno, me da igual. que le ven la puta cara y dices, es que otro, es otro igual que... No le veo, ¿ves? A Michael Fassbender no le veo yo... No sé, no me... No, no, joder, tal. Tengo una pedazo picada en el brazo. En fin, que iremos a verla. Creo que la han retrasado otra vez y ya está. No sé cuándo va a salir. Ahí está, sin más. A este paso no sale. Mira, pregunta Dave Meister. Bueno, Atrapado Doble nos decía si esa actriz, Cersei, es rollo de peli de Antena 3. Bueno, no lo pregunta, lo afirma. Y para mí sí, ¿eh? Y Dave Meister dice, ¿hoy ha vuelto Walking Dead? Creo que sí, ¿no? Sí. ¿O ayer? Lo están dando ahora en Fox. ¡Wow! ¡Qué pena, tío! Preocupado. Me lo estoy perdiendo. Primero en Fox. En verdad, yo también me lo estoy perdiendo. Estoy. No, me la subo. Primero en Fox, Jen. Bueno. Primero en Fox. Primero en Fox. Nunca en mi tele. Eso es. Bueno, otra noticia que dices. En fin. Kathleen Kennedy seguirá al mando de Star Wars. Disney renueva a la jefa de Lucasfilm hasta 2021. ¿Qué le dan? ¿Paguita por esta tía? Mira, básicamente... O sea, ya está. Es que no le encuentro otro... Normalmente otro cuando tú tienes una franquicia de éxito, digamos, y las cosas van bien, pues confían en ti. Y cuando haces algo que la cagas, vamos a decir, pues te mandan a tomar por culo, ¿no? O dimiten o hacen cosas sí. Así. Pues aquí... No. Disney es rotales. O sea, después de... vamos a decir, todos los problemas que ha tenido Star Wars en su historia reciente... Bilié bastante de esto en el último Hot Factory, por cierto. No han decidido castigar, entre comillas, a esta persona. Tampoco estoy diciendo... O sea, simplemente que la aparten o algo, tío. Que pongan a otra persona... Que las foten con un látigo. Si se está viendo que... Hay quejas por parte de todo el puto mundo y que estás teniendo fracasos en cuanto a la periodicidad, o sea, del hecho de querer hacer tantas películas de golpe, que la gente está cansada, que no puedes llevar un ritmo anual con estas películas, fracasos en taquilla para ellos, entre comillas, no llegar a las expectativas, no sé, o tomar otro camino, ¿sabes? Es decir, vale, manténla, pero a ver qué pasa. Sí que es cierto que han dicho que ya no van a hacer entregas anuales, que van a espaciar más los lanzamientos y tal. Pero bueno, el caso es que esta mujer la pusieron desde que compraron sí. Lucasfilm en su momento y han dicho pues que van a que la mantienen hasta 2021 al menos, o sea, hasta que se estrene y se acabe de estrenar la trilogía esta y probablemente algún spin-off más. Pero escúchame, para renovar a esta tía hay mucha gente en el paro que vale, ¿sabes? Cabrón. Escúchame, no me jodas, hay mucha gente en el paro que vale más que esta tía seguro. O sea, cualquiera, si es que visto lo que ha hecho, cualquiera. A ver, sinceramente, el problema es el típico, ¿vale? En el sentido de que han intentado hacer algo con Star Wars que no es lo que es Star Wars. Que no es Star Wars. Y claro, si esta persona ha sido la que ha promovido esto, o ordenada pues, por Disney, o por su propio pie, o lo que sea, a ver, y la gente se ha quejado... No, si no es eso, pero la como boca si... en el bordillo se la merece. Pero vamos a ver, que tampoco estamos aquí, por ejemplo, defendiendo lo que había antes, que era George Lucas, que al 100%, ¿vale? O sea, no hay una manera perfecta de hacer las cosas, pero sí que hay hay maneras y maneras, ¿vale? Y obviamente el camino que estaba teniendo Star Wars los últimos años, pues tampoco era el mejor antes de la compra de Disney, pero es que ahora lo que estamos viendo no es mejor de lo que teníamos antes, ni muchísimo menos. Para mí es lo peor que le ha podido pasar. Con lo cual, mantener a la persona que ha sido la cabeza visible de todo esto, pues sinceramente no lo veo un acierto. Yo no soy yo nadie. Le he cortado la cabeza, pero yo no soy nadie para decir esto. O sea, ni que estuviera yo tampoco la palabra fuese definitiva. Puedo opinar, ¿no? Pero me refiero que yo opino que no. Que no merece la pena que esto siguiera así, porque es que él. Hacen falta más cabezas en picas para. Más Juego de Tronos, ¿no? Un poquito. Bueno, despedidas en Vengadores. Chris Evans se despide y dice, me duele muchísimo no ser más Capitán América. Wow. Vamos, que a partir de Vengadores 4 lo deja. Se acabó el contrato, no sigue. Sí, o que harán la renovación esta de la crew, o se lo cargarán, o lo que sea. Aunque nos duela, para sobre todo para ciertos personajes, hay que hacer renovación. Claro. Normal. Sí, a ver, Pero ojo, yo lo veo desde el punto de vista de... Esto es lo que es. Aquí se priman las historias que se quieren contar y que haya un superhéroe u otro. Es decir, por mucho que, oh, me he encariñado con este actor, ¿qué más da? Quiero decir, estás contando la puta historia. Si en la historia el puto personaje muere y luego vuelve o se reencarna o sale otra persona o lo que sea, como pasa en los cómics, prima la historia, no el cariño que le tengas tú al personaje, a el actor que hace del personaje, ¿sabes? También te digo una cosa, en los cómics, según el dibujante, el personaje parece uno u otro, o sea, que cambie un actor por otro. Pues tenemos que acostumbrarnos a eso en el cine. Ya dijeron, ¿no?, que Iron Man les gustaría que se fuese como una especie de James Bond, siempre el mismo personaje, pero actores distintos. Cada tantas películas, pues cambiarlo. Uf, eso puede ser peligroso, ¿eh? Sí, puede ser una mierda, pero yo qué sé, también puede ser bueno. Ahora mismo no se me ocurre nadie mejor que Robert Downey Jr., pero en su momento puede que lo haya. Mientras no pongan a Kit Harington, me sobra. Que quieren poner, que se oyen rumores de que quieren poner para Batman, no me jodas. En fin, ignoremos eso. O sea, con ese guantazo que tiene la cara, cabrón. Y bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿no?, sobre Star Wars, un poquito empalmando, ha salido una noticia que, a ver, la vamos a comentar aquí, ya lo he dicho, hice brevemente un comentario acerca de esto en Hot Factory, pero es que ha salido una noticia que leemos spin-off titulada como El odio hacia Star Wars. Los últimos Jedi se extendió por trolls rusos y la extrema derecha estadounidense, según un estudio. Claro, sí. Un estudio lleno de sus normales. Vale, pues... por shock. En fin. Vamos a leer un poquito más en detalle, ¿vale? Porque... según un, esto todo viene por un artículo académico de un tal Morten Bay, ¿vale? Que es un Morten Vida. Seguro que es calvo. Es un puto PDF tocho, ¿vale? Y que se llama Convirtiendo en armas a los haters, los últimos Jedi y la politización estratégica de la cultura pop a través de la manipulación en redes sociales. Y que, como dice en spin-off, afirma que la reputación de abominación cinematográfica del filme no es merecida, sino que atiende a una influencia política deliberada y organizada disfrazada de comentarios de fans. Mira, yo de verdad lo digo, y que se le dé voz a esta mierda. El problema está en que con cualquier cosa podrías decir que es política, y es que me toca los cojones de que se tenga que politizar absolutamente todo. Es decir... como pasó con los videojuegos, con el Gamergate y toda esta mierda, que sí que es cierto que se estaba viendo porque por parte de la prensa pues estaban haciendo cosas que no, y venían grupos de extremas feministas aquí a engañar y manipular, y bueno, obviamente también había gente extremista en la parte de los videojuegos que no se puede negar, pero gente extremista que no ya el que le gusta los videojuegos es una cosa, es simplemente gente que estaba mal de la cabeza y amenazaba de muerte o se metía a hacer C6 o cosas así, que eso subnormales hay en todas partes, ¿vale? No solo en los videojuegos, ni en el cine, ni en la política, es decir, es... hasta en Murcia hay gente así. Bueno, en Alicante. Entonces, el tema está, claro, tú puedes poner la excusa de la política, porque precisamente el usar la política para decir que es culpa de campañas encubiertas el que se haya creado ese odio a Star Wars, ya es hacer política, ¿sabes? Ya te está dando visibilidad y reconocimiento y tal. Cuando al final yo creo que todo se reduce a que la película es una puta mierda, que viola el espíritu de la saga, y que los primeros que empezaron politizando esto es, por ejemplo, la señora Kathleen Kennedy, esta que hemos dicho antes, que desde el primer momento se le ven las intenciones en el sentido de todo lo que... en fin, que será... De lo que ya sabemos de la película, ¿vale? O sea, viendo las películas te quedan claras ciertas cosas. Y el problema es que viene por parte de la propia película el empezar esto, ¿sabes? Ellos empezaron esto. Y claro, a los fans lo que... O los no fans, o los que hateen, o lo que sea. El problema es que la gente no es gilipollas. El problema es lo que decía, que lo que no puedes pretender es tratar a tu público de gilipollas. Y es lo que están pasando hoy en día, ¿vale? El problema es ese, tratar a la gente así. Porque la gente no es gilipollas. Tú te crees que la audiencia es un normal y no lo es, ¿vale? Y ese es el problema, que los tratas como tal y claro, cuando se revelan un poquito, cuando te dicen, oye, me estás tratando de tonto, estás intentando meterme esto por los oídos cuando es tu puta ideología y yo he venido aquí a ver una puta película de sables de luz y naves espaciales. ¿Pero qué estás diciendo? Eres un machista opresor, no sé qué pollas aquí, bla, bla, bla, bla. Y al final, ¿qué pasa? Claro, que el malo queda como la persona, o mala, porque también se están viendo muchas, que queda como mala la persona que va en contra de lo que empezó el otro, y al final la herramienta política ¿de quién es? ¿De los fans que están quejándose de que están pervirtiendo una obra de ciencia ficción que les gustaba toda su puta vida? ¿O del que ha comprado la franquicia y ha empezado a tergiversarla para meterse tus mensajes políticos por en medio? Vaya, pues ese es el putísimo problema. ¡Cállate al machote! Cómeme la polla. Bueno, pero es que según el tipo este, el Morten Base, un Morten Base, dice: el objetivo de estas medidas es aumentar la presencia en los medios del conflicto del fandom, propagando un discurso de desacuerdo y disfunción en la sociedad americana. Claro, que solo pasa esto en América, ¿eh? No había quejas en todo el putísimo mundo. Persuadir a los votantes de este discurso continúa siendo una meta estratégica para la extrema derecha de los Estados Unidos, así como para la Federación Rusa. Y según el autor, bueno, diferencia tres tipos de voces distintas: las que tenían intereses políticos, los trolls y a los que define como fantagonistas auténticos, siendo estos últimos fans reales de Star Wars decepcionados con la película. Y según se recoge en el artículo, el cómputo global, un 50,9% de los que tuitearon negativamente tenían motivaciones políticas o no eran tan siquiera humanos, anotando que tan solo el 21,9% de los tweets analizados contenían reacciones negativas y que parte de ellos fueron publicados por lo que parecían ser trolls rusos. ¿Qué os parece esto? Que me pueden comer la polla. Para terminar, Moreover sugiere que las quejas sobre la presunta politización que han hecho Lucasfilm y Disney sobre la saga galáctica habría afectado a los fans de la era Trump. Y cito: desde que el posicionamiento ético y político de los nuevos films es congruente a con los antiguos, es más probable que la polarización de la era Trump haya politizado a los fans. El discurso político divisorio de tiempo en el que se realizó el estudio y de los meses previos a él ha enseñado a los fans un tipo de mensaje político que está en conflicto directo con los valores presentados en los últimos Jedi. Pero vamos a ver, no es necesario todo esto. Es decir, es que la base, si es que la base no es ni política ni... Sí, es política porque ellos la han generado, es lo que vuelvo a repetir. Porque no había necesidad de hacer esto, porque la base se sustentaba por sí sola, porque la saga tenía unos fans, un lore y unas capacidades de permitirse olvidarse de todo eso. Y ese es el problema. ¿Por qué qué? Porque están metiendo tanta polémica, o sea, tanto Trump, tanto su puta madre, para una saga de pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué citan también a Trump? Porque está de moda poner Trump, poner extrema derecha y poner ciertas cosas que saben que todo esto está en boca de todos. Sí mismo, yes. Pues así va la cosa. Y ya está, si es que es eso, si es que simplemente es eso. ¿Qué opinión tenéis acerca de esto? Porque Fer está con un calcetín en la mano hablando como diciendo: todo esto son mierdas, me sudan los cojones a mí y a mi calcetín. Está un poco esquizo. Sí. Esquizofrénico perdido. Es que en serio, o sea, es tan... No sé, me parece tan subnormal la mierda esta que han querido hacer que no, joder. Vamos a ver, la película se hatea de ella porque es una puta basura y ya está. No le dais más. A mí me gustó, pero... Hay momentos que dicen, tío, cambia de camello o haz lo que quieras, porque no viene a cambia de camello. Superman en el espacio, vaya puta mierda. Y viene no. Cambia de camello que esa droga está caducada. Como dice Zacro, solo se vale politizarlas de un lado, si no te llevas el pin de fascista. Pues, en fin, que esto es una puta basura, y dicho esto, iremos a ver el episodio 9, a ver si lo arreglan o la terminan de joder del todo. Pues, seguramente no. Bueno, en fin. Venom, antes del estreno, ¿vale? Hubo ciertas declaraciones por parte de Tom Hardy, que cree que falta lo mejor de las películas, y las primeras opiniones... Ojo, remarcar esto de la prensa profesional, críticos profesionales, pues parece que decían que era una basura de película, que era un fracaso, que no merecía la pena, que no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y el caso es que fue Tom Hardy el que en una entrevista dijo que sus escenas favoritas que fueron cortadas, ¿no? Dice: hay cosas que no están en esta película, hay como 30 o 40 minutos de escenas que no están, escenas de marionetista loco, escenas de comedia negra, ¿sabes lo que digo? Simplemente no entraron. Hay una escena donde estamos juntos y tú eras mucho mejor que yo. Me alegra que la cortaran. Eso con el que está siendo entrevistado, ¿vale? De hecho, hace coñas y dice: está sonando The Sound of Silence. Hello, darkness, my old friend. En plan, haciendo la coña del Sad Affleck, ¿sabes? Porque él mismo sabe lo que estaba pasando, ¿no? Claro, fue bastante crítico el puto protagonista de la película con la puta película que protagonizaba, ¿no? Y luego en la premiere hubo un reportero por ahí que le recordó a Hardy las declaraciones, ¿vale? Y el actor, según leemos todo esto en spinoff.com, con cierta incomodidad dicen, y seguramente tras recibir un toque de atención a Sony, dice que se escudó en que la versión de Ahmed, que es que como actor, ¿no? Que las cosas se experimentan de otro modo durante el rodaje. Y al final lo que hizo fue un poco no decir que se arrepintiese de lo que dijo, pero sí que dijo que al final la película, que bueno, que iba a ser alucinante, que él como que lo vivió de otra manera, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, que se refería a que las escenas, que no era lo mejor de la película, sino las más divertidas de rodar para él, claro. Claro, claro. Como cuando empieza la película, digo, mira, le digo, la escena que le han cortado es esta que viene ahora, cuando se la va a Fox. Efectivamente. Y bueno, a ver, luego en el artículo continúan diciendo que claro, citan un huevo de tweets y tal, como que la ponían que era una mierda, ¿no? O sea, un pavo dice, Venom está al nivel de mala de Catwoman, con la peor actuación de Tom Hardy desde Esto significa guerra, la película, ¿no? No vean esta peli. Otro tío dice, me rompe el corazón para decir que Venom no funciona. Mientras que el simbionte pinta fantástico, el resto de la película es un desastre. CGI malo, pobre historia y un tono esquizofrénico y de reparto esquizofrénico también, digamos. Intentar lanzar esto al mundo sin Spider-Man es una tarea muy dura y es decepcionante, ¿vale? Eso decía Christian. Sí, pero bueno, al final... en el último programa de Hot Factory hablamos de Venom, por cierto, y al final la conclusión... Bueno, tenemos otra noticia, ¿vale?, al respecto de esto, y es que resulta que la película de Venom ha arrasado en la taquilla de Estados Unidos, ¿vale? Ha sido el mejor estreno del mes, ha superado bastantes expectativas, y bueno, que nosotros hemos visto la película ya, y joder, yo me esperaba un puto despropósito, y ha sido una película más que entretenida, con un humor Marvel que se aleja... O sea, con un humor no Marvel que se aleja de ese pipi y esas gilipolleces buenrollistas estúpidas, ¿sabes? Y que, coño, sin ser el extremo de Deadpool, yo creo que es una película entretenida con una historia montón, pero que es una película de acción. La historia es floja, pero sí, pero que no, pero la película es divertida. La película no da la sensación de que pretenda acaparar más, ¿sabes? Yo creo que es sincera, no se la ve con ganas de ser profunda, ¿sabes? Eso es todo. Pero es que es una película de superhéroes sin más de acción y hasta hostias, un cambio respecto a lo que es la historia del cómic, ¿no? Como vimos en Hot Factory, pero que está bien, es decir, es algo que a mí me ha gustado, ha sido fresco y me ha entretenido. Yo no la he visto, pero he escuchado que no ha sido tan mala como mencionan en los medios. O sea, no es claro para que tanto. No. Es que no lo es. De hecho, yo lo vuelvo a decir, la parte... de los diálogos del simbionte, a mí me parecen brutales, me parece que está muy bien hecho. Claro. Me parece muy divertido, es lo mejor de la película. Totalmente. Bueno, pues básicamente eso por parte de Venom, que no os dejéis guiar por las putas críticas profesionales o lo que puedan decir cuatro mojigatos que porque les paguen no son profesionales ni son... No, su palabra no va a misa, o sea, no sé, juzgad vosotros mismos, pero la película es entretenida, eso cuanto menos. Y como no es excesivamente larga, pues no hay momento que se te pueda hacer pesada. Efectivamente. Jorge, hostia, Jorge. ¿Por qué te llamas Jorge? George Chef. Cuéntame esto, ¿qué pasa? Nuevo póster oficial de la nueva película de Hellboy, protagonizada por Hooper de Stranger Things. Sí, que no sé cómo se llama el actor. Sí, yo tampoco, sinceramente. David Harbour, creo que es. Algo de esto. Para refrescar la memoria, es el que hace de sheriff en la película, iba a decir, la serie de Stranger Things. Sí. Iba a decir algo, pero casi se me escapó un spoiler. Es David Harbour, sí. Y nada, la verdad es que es un cambio muy tocho, porque el tío es un... No fofisano, es que directamente es un gordo, es un tío gordo. Y claro, está bien marcado cómo está ahora se muestra, ¿no? En la foto, en la imagen de... Que sí, es el póster oficial y aparte han hecho como un antes y un después, ¿no? Mostrando los resultados que ha habido después de ese tiempo de entrenamiento. Y la verdad es que el tío se ha puesto todo, no, lo siguiente. Sí. A la boquita, y lo que no es la boquita, ¿sabes? Se ha puesto más o menos así. Empezando a usar químicos ahí. Qué va, loco, es un ingeniero, hombre. Bueno, pues sí, la verdad que, no sé, a mí las otras dos de Hellboy no las vi, pero esta tampoco es que me llame la atención, así te lo digo. Me da igual que el actor sea este o sea Romperman o quien coño sea, la verdad. Pues la verdad es que sí, me importa un huevo. Pues ya está, sigamos. Esta noticia la he puesto porque me ha llamado la atención, sinceramente. Y digo, añado más bien, era necesario, porque Lilo y Stitch también tendrá remake en acción real. Tío, esa película es muy buena conforme está, es decir, ya, no toques, porque toca. Yo te jala en el pasado y lo que fue, ya está, es sí, por vender, tío. Lo de siempre, es vender. Me harán un puto bicho CGI, me comerá la polla y poco más, porque es que no tiene más que aportar, es que no... Un puto bulldog francés amorfo y ya está. Y que encima... Lo harán en plan, como el gato con botas de Shrek, en plan ahí súper adorable, momentos así, ¡ay, qué majo! ¡Qué chuchable! Pero, tío, esas películas es de lo último que queda de animación artesanal, vamos a decir, que a mí me gustaba más que las que estamos viendo hoy en día, sinceramente. Pero bueno. Sí, porque la mierda de Zootrópolis, joder. Zoofilia Pilois. Zoofilia Polis. Escúchame, me dormí en el cine, ¿eh? No la voy a ver, ¿eh? O sea, ya me puedes decir, o sea, que es la mejor película, que no la iba a ver tampoco, o sea, no... O sea, yo fui al cine por ir con mi sobrina y tal, y me acuerdo que estaba la chiquilla ahí todo emocionada y yo pero que mi hermana me daba codazos para decir cállate ya, hijo de puta. Bueno, José, Mayans, ¿has empezado a ver Mayans? Mayans MC, el spin-off de Hijos de la Anarquía, tendrá su segunda temporada. Sí, ya la han confirmado. Y menos mal. Menos mal, hombre, o sea, pero la está pidiendo también. Hombre, a mí me gusta. Sí, hombre, llevo un poco de retraso por ahí por medio, pero... O sea, pero me refiero, llevo 2 semanas sin ver. O sea, ponle 2 capítulos o así. Has visto el primero y ya está. No, voy por el cuarto o quinto ya. Ah, bueno, yo es que ni el primero. Yo tampoco. La tengo bajada, ¿eh? Tengo el primer capítulo y el segundo, pero es que no me... Y dicen que está muy bien. Por cierto... Está muy bien. Está a la altura, ¿eh? Yo todavía no he visto la de Sons. En la de Sons, ¿cómo se llama el actor? Álvarez, ¿no? El de los Mayans. Sí. Es Álvarez. Madre. Álvarez sale en Venom. ¿Qué me bíceps? Sí. Hostia. Es el portero. Sí, el conserje de un edificio. En el que trabaja Ramsés. Ah, de conserje. Toda la cita ahí a Hot Factory. El Ramsey. Para más información, escuchas el Hot Factory 242. El príncipe de Egipto trabaja ahí. El puto director del Daily. Al Chal Mohama. Al Chal Mohinder Sures. No, escúchame, es un puto Mohama. O sea, está dotísico. Ya, me cago en su puta madre. Todo seco y todo. Es que el Ramsey segundo, me cago en la puta. En fin, que segunda temporada, pues muy bien. Capcom y 20th Century Fox anuncian una película live action de Mega Man. Siguiente, me la pela. Y ya hemos acabado con series, porque luego estaba lo de Herschel en... Sí, lo de Herschel, que ya he dicho yo. Herschel. Que lo han fichado para las próximas 10 temporadas, porque ahora va a dar otro. The Walking Dead, porque... Tal cual. Hostia, que... O sea, en realidad la serie The Walking Dead la llamas The Walking Dead, y como son los caminantes muertos, pues oye, le pega y todo. The Walking Dead. Que descansen en paz. Bueno, a ver si descansan de hacer la serie ya de una puta vez. Y que Venom lo ha petado en la taquilla de Estados Unidos y ya está. Videojuegos. Hay una noticia que ha llamado la atención, ¿no? Todo el mundo, cuando se anunció en el último Nintendo Direct, pues que iban a salir los Final Fantasy principales a partir del 7, pero no se anunció el 8, pues resulta que hay un motivo. Y es que los archivos originales del juego se perdieron, ¿vale? Con lo cual, no tienen el código fuente ni de la versión de PC ni de la versión de PlayStation. Entonces, la única manera... En el Cash Converter por 24 euros tienen el juego. Y yo lo tengo ahí en la oreja. Si no es cuestión de tener el juego, es que han perdido el código fuente. Entonces, si no lo tienen el original, no lo pueden portear. Pueden emularlo y sobre la emulación hacer ciertas triquiñuelas para que más o menos se vea un poquito mejor. Pero no podrían hacer, vamos a decir, un remaster o un port HD, que es lo que, por ejemplo, con Shenmue sí que tenían esos archivos, pero claro... de una manera un poco tal. Y de hecho esto ya pasó con el Final Fantasy VII, que si recordáis, bueno, tuvo también problemas y se anunció y tardó meses, tuvo retrasos y era porque también habían perdido el código fuente. Y según dicen al parecer, o sea, no solo perdieron el de la Play, sino que cuando fueron a Eidos o a... que creo que fue la que distribuyó o que hizo el port de PC de Final 7, a ver si ellos lo tenían el código y lo podían adaptar, le dijeron que también lo habían perdido. Con lo joder. Cual, claro, tardaron tanto porque tuvieron que, digamos, rehacer y reinterpretar muchas cosas. Y es que, claro, te enteras a través de un artículo de Mary Station, ¿no?, de todo esto, y de que también te detallan, pues, que en realidad el Final 7, y que si lo has jugado, pues te das cuenta, ¿no?, que el Final 7 dice que se hizo con 8 motores diferentes para los distintos modos de juego. 8 motores gráficos. Y tú te paras a pensar y dices, me lo creo. Es decir, por lo menos tenías el del modo de combate. Ahí tenías un modelado. El del mapeado normal, el del mapa mundi, el de, los minijuegos, el de las motos y tal. El de la pelea final. O sea, tenías un mogollón de modelados y de, vamos a decir, como que tú notabas que el juego se veía diferente, ¿sabes? Que dices, joder, esto parece que esté hecho de un pues es un motor literalmente y con este otro. Y es curioso, ahora leyendo esto y dices, joder, pues tiene sentido. O sea, sí que es cierto que en realidad eran como diferentes minijuegos montados en uno solo. Y es curioso. Por eso ahora quieren hacer el remake, para hacerlo bien. Pues sí. Y claro, con el Final 8, pues el problema es que no tienen nada. No tienen nada y tendrían que meterle pasta para hacer ese port, digamos. Tendrían que hacer ahí un trabajo bastante importante. Madre. Y al parecer, ojo, que dicen que el Final 9 más de lo mismo. De hecho, el 9 no estaba ni en PC, ¿no? Y citan aquí, dicen, tienen más resolución, modelos de personajes más detallados y en el caso de Final Fantasy IX incluso mejores texturas de personajes. Pero los increíbles fondos pre-renderizados lucen pixelados. Y dicen que esto es así porque esos fondos desaparecieron en su mayor parte, o sea, bestial. o lo que ya sabemos todo el mundo, el Silent Hill de HD, que tuvieron que hacerlo a partir del código incompleto porque no eran las build finales, porque lo perdieron. O sea, que es que... es que es así, es decir, ha pasado, vamos. Y es un problema de cara a que... Esta es la explicación real de por qué no es que se olviden del Final 8. Es que hacerlo les supondría una inversión bastante guapa y tiempo, y pues no querrán invertirlo simplemente. Pues no, ¿para qué? Pues eso. Bueno, no sé si conocéis la empresa Maricar. Esto es real, ¿eh? ¿Por qué os reís? Hay una empresa de karting en Japón, que habréis visto mil vídeos por ahí, que se llama Maricar, ¿vale? Y es una empresa que en las calles de Japón pues te pone unos karts, te viste como los personajes del Mario Kart y eso, y vas por Japón. De hecho, tenéis vídeos en YouTube y tal. Pues básicamente, bueno, obviamente no tenían la licencia de Nintendo, Nintendo les denunció y les han obligado a quitar todo el tema de ambientación de Mario. Y encima, multón guapo, de 10 millones de yenes. ¿Cómo se llama la empresa? Dilo. Maricar. Maricar. Marica. Es gracioso porque Marica es como Marica. Sí. Es como ahora coge y se dice: soy uno Marica por copiarme los personajes. En fin. Más cositas. Dragalia Lost. ¿Os acordáis de que este iba a ser y es el RPG nuevo, el Action RPG que iba a sacar Nintendo para móviles? Una nueva IP para móviles. Pues. ¿Sí? El caso es que ya está disponible en algunos mercados, todavía no en España. Podéis descargar la APK y jugar si ponéis que estáis en otra región y tal. Pero ojo, porque en la primera semana ha superado los 3 millones de beneficios y dicen que el juego está bastante bien. Yo de verdad que quiero jugar a esto cuando salga aquí y, joder, me llama la atención ver que, coño, que está dando buenas sensaciones. Solo hay que veros las caras. Es que yo el otro día me descargué el Brawl Stars, que es por Supercell. Sí. Es un juego tipo arena. Y que digo, seguro que estará en Suecia, en Noruega, Canadá y todo esto. Y no, me estaba pensando en eso, en descargármelo, vamos. Y ya está. vale. Bueno. Joputas, pues, cómo os la suda, ¿eh? Bueno. noticia para un evento nacional. En el Fan and Serious dijimos que iba a venir el de Ico y Shadow of the Colossus, Fumito Ueda. Pues resulta que van a invitar a Jade Raymond, que va a recibir un galardón honorífico por toda su carrera y que la vamos a tener también por aquí. ¿Sabéis quién es esta mujer? Sí, sí, la que inició los Assassin's Creed. Sí, efectivamente. Vale, pues nada, Jade Raymond básicamente eso, fue la cara visible. Y de hecho, si recordáis en su momento, bueno, yo es que por aquel entonces ya escuchaba bastante podcast y tal, y me enteré a raíz de todo esto. Pero Jade Raymond, cuando la campaña publicitaria del primer Assassin's Creed y tal, fue un personaje público bastante importante, ¿no? Es decir, se le dio muchísimo bombo, salía dando declaraciones cada 2x3, y lo dicho, estuvo muy metida en el desarrollo de ese juego. Quizás hasta demasiado, ¿no? Según se dice, en el sentido de que hubo críticas al hecho de que se le estaba dando más importancia a ella que al juego, ¿no? Y yo me acuerdo que llegó a salir un cómic porno que empezaron a retirar por ahí, que salía ahí chupando pollas y todo esto, ¿sabes? Sí, sí, es cierto, o sea, lo hicieron y ya, para que veáis que esto no es de ahora, pero es que esto es con razón, o sea, es decir, que coño, que digan que hay cierto sector que es machista a tope, pues obviamente hacen ahí el cómic este en plan como que iba chupando pollas para salir su juego por ahí, pues hombre, es una manera un poco exagerada, y hoy en día no verías esto, también te lo digo. Pero que sí, o sea, que se montó buena, o sea, ya, y esto estoy hablando años 2006-2007. Y nada, básicamente, pues bueno, que a esta mujer pues que la van a premiar, le van a dar aquí un homenaje, ¿vale? O sea, por recordar un poquito qué cositas ha hecho, pues bueno, ha estado eso en Assassin's Creed como productora y luego ya pasó a un grado de productora ejecutiva en Assassin's Creed 2, el Bloodlines, que creo que fue el de PSP, o incluso el Watch Dogs. Madre. Y poca cosita más, en realidad tampoco te creas que ha hecho mucho más. Estuvo luego, antes de todo esto, en Electronic Arts produciendo el Sims Online, que fue un puto fracaso, y como programadora en el Jeopardy y Trivial Pursuit para Sony. Sinceramente, a ver, te venden en el evento como que... A ver si encuentro la cita. Jade Red... Joder, lo que te importa, ¿no? No, tío. Yo no he sido, Estoy atragantado, joder, sí. A ver, la venden en el Fan and Serious como: Jade Raymond es una de las creadoras más respetadas de la industria del videojuego. Su trabajo al frente de algunas de las compañías y franquicias más importantes del sector hablan de su compromiso por la diversidad, la inclusividad y la creatividad, y es por ello que es un placer reconocer su trayectoria con este premio. Además, su participación en las Beat Talks será una oportunidad de lujo para todos los asistentes y amantes del videojuego puedan aprender de una de las figuras claves de la industria. A ver, me parece bien que vayan a premiar a esta chica, pero creo que tampoco, no sé, o sea, quiero decir, sí, el Assassin's Creed es lo máximo que veo yo aquí, porque el resto de cosas, que empezó la saga Assassin's Creed, sí, pero sacar, bueno, programar un puto juego de trivia, el uno de Jeopardy, participar en los Sims Online, que no innovaba nada, era un fracaso además, y que lo más reseñable haya sido eso... Assassin's Creed, que sí, en eso obviamente, no sé, bueno, quiero decir, supo hacer una saga medio decente, convertirla en una saga anual de mierda. Eso yo creo que no fue decisión de esta mujer, sinceramente. No, ya, pero yo qué sé. Porque además podríamos decir que estuvo en las dos mejores entregas, que son el primero y el segundo. Sí. O sea, mucho se bilia ahora de Assassin's Creed, pero en su momento la gente flipaba y flipábamos con los gráficos y lo que ofrecía ese juego. O sea, estamos flipando. Se le echa muchísima mierda ahora mismo a Assassin's Creed. A mí el primero y el segundo sobre todo me encantaron. A mí el primero me gustó mucho y los jugué en 2013, creo, del tirón. Yo jugué al primero de salida porque me pilló pues un cumpleaños, creo que era, de 2007 puede ser, o no, 2007 no, 2000, 2007 hostia, no, fue el Assassin's Creed. 2007, pues sí, pues me pilló un cumpleaños, en noviembre salió y lo disfruté como un cabrón. A mí lo que me hace mucha gracia es que Assassin's Creed 1 tenía todo lo que tiene y hace ya Spider-Man. A Spider-Man se le alaba el hecho de que tengas 200.000 misiones secundarias ultra repetitivas y que sea hacer todo el rato lo mismo y coger mochilas que quieran estandartes y hacer misiones secundarias de mierda y recadero, que en Spider-Man las tienes también. Pero Spider-Man mola y Assassin's Creed con los años cada vez se le ha ido echando más mierda. Cuando Assassin's Creed inventó esta fórmula y Spider-Man no es que la refine ni la haga mejor, porque sigues haciendo las mismas mecánicas de mierda de hace 11 años, con lo cual me hace mucha puta gracia la gente, ¿sabes? Te lo digo tal cual, ¿eh? Que las mecánicas sean entretenidas y te enganchen, eso no se niega, porque yo de verdad me estoy tirando horas, llevo ya el 92% del Spider-Man y todavía no me ha acabado la historia. Y tengo ya casi todos los putos distritos. Me faltan 3 distritos por hacer. Las misiones esas de que vas por la calle y te encuentras enemigos, te los tienes que cargar. Y ya acabo todos los distritos. Pero, en serio, es una puta tarea ultra repetitiva que estoy haciendo mientras escucho podcast o vídeos de YouTube. Pero es lo mismo que hicimos en Assassin's Creed de tanto se vilió. O sea, nos gustó no Assassin's Creed inició algo que vino para quedarse, ¿vale? Durante la generación pasada y esta. O sea que, al final y en resumen, sí, es cierto que J. Raymond, en parte, tiene toda la responsabilidad de haber hecho esto, que sinceramente lo ha petado, se ha revolucionado, sí que es cierto, o sea, por esa parte, totalmente. Más que, yo creo que el premio, o quiero intuir o pensar, que va por el hecho de haber revolucionado ese género, más que del propio juego en sí, porque el juego, bueno, ya sabemos lo que, cómo han acabado y las otras cosas en las que ha participado, pero sí que es cierto que hay que atribuirle un poco que, ya no a ella, pero a su equipo, vamos a decir, o porque claro, no sabemos, aquí siempre se dice Miyamoto creador de tal, pero luego estaba el que hizo ciertos diseños, el que no sé qué, la música tal, al final se le atribuye siempre de sitio a una persona, pero está claro que es al equipo. Así que en parte sí, yo creo que sí que está. O sea, al final, el otro que van a invitar, que es el Fumito, con sus juegos, creó una manera diferente de narrativa y de explorar los escenarios y tal. Y esta chica lo que ha hecho ha sido pues revolucionar el género, que hoy en día está más que asentadísimo. Así que, oye, bien, bien, me alegro, me gusta. Os suda el rabo. Sigamos. Joder. José, la siguiente es tuya. Vale, Blizzard habilitará una demo de World of Warcraft Classic del 2 al 8 de noviembre. Estará limitado el acceso a los que poseen el ticket de ticket virtual de la BlizzCon 2018. Básicamente es eso, el modo clásico, por si alguno no lo sabía de vosotros. ¿Eso es una toalla? La tengo aquí a mano para las noticias. Escúchame, a ver qué pasa con Blizzard, ¿eh? Pues esto. Pero claro, el tema está en que esto está limitado, no lo van a abrir a todo el mundo y al final, pues bien, o sea, al final lo pagas. Hombre, o no. Es que Blizzard hace chanchullos con el tema del ticket virtual, que si regalitos, que si pollas, y conozca gente que pasa por caja con estas cosas. Bueno, millones de personas. Y si te dan este incentivo de habilitar la demo para que puedas probarla, pues que en realidad ya ves tú, es el clásico de toda la vida. Pero es que no se sabe nada, si mantiene los gráficos All Fax o mantienen los gráficos que hay ahora, actualmente. El Vanilla. Hay rumores de que Super Street Fighter V Arcade Edition llegaría a finales de 2019 porque se ha encontrado parte de información en el código, ¿no?, del juego, y dicen que se intuye algo, ¿no?, de que va a salir otra versión. Vamos a ver. Este rumor a mí me, lo que está sacando Fer, efectivamente, me suda la polla, y pásame la toalla si puedes, porque toma. Porque el tema está en que salga una revisión de Street Fighter después de 25 años sacando revisiones, hasta ahora puede Ryu sacar su moco de color rojo y en el anterior juego era verde, moco con sangre. Quiero decir, vamos a ver, revisiones en Street Fighter, qué novedad. Noticia de ayer. Sí, pero bueno, noticia ahí está. Fer, lee un poquito, venga, déjate las toallas. Venga, va. Bueno, es que, espera, esta la leo con la toalla en la mano. PlayStation All-Star Battle Royale cierra servidores en octubre. Espérate, que me importa dos cojones. ¿Qué vamos a ver? Pues, ¿no estaba ya muerto? El juego es una basura, ¿lo habéis probado? Ni con tu dinero. Mira, lo regalaron con el PlayStation Plus al principio de, cuando yo me apunté, al muy poquito tiempo lo regalaron. Y lo estuve probando un par de partidas y es que, macho, no. O sea, era un burdísimo intento malo de copia del Smash Bros, pero encima mal hecho, sin flow, sin tal, ¿sabes? O sea, no sin sé. Flow. Sí, no. O sea, tú juegas a un Smash y notas esa fluidez, esa ese cuidado por coño. Al final, es que toda la mierda que te venden en el E3 del Smash, de mirad estos movimientos, esto tal, eso se nota luego en el puto juego, ¿sabes? Pero, tío, en este si juego. Si mal no recuerdo. No se notaba. Si mal no recuerdo, te perdí consejo con este juego. Te perdí. Si es que. Oye, no. ¿Qué tal está? Me dijiste, es una mierda. Y no me lo compré, por eso. Es que es así, o sea, no sé, no merece la pena, la verdad, no. No sé, no. A cinco consejos soli. Escúchame, a 5 céntimos para un cambiazo del MediaMar sí que vale la pena. Bueno, pero para entregarlo, para que te den 10 pavos por él en el cambiazo, pero por otra cosa no, sinceramente. Por eso. Bueno, noticias del dios Kojima, Fer. Sí. Guillermo del Toro solo pone su rostro en Death Stranding, dice Kojima. Puesto que respetuosamente quería que priorizara a su cineasta, escaneamos su rostro y cuerpo en 3D y dejamos que otro actor realizara la interpretación y pusiera voz. Pues nada, veremos ahí la faz del Gordimer, pero no deberemos hablar ni o sea ni que él pone el envoltorio, pero la bolsa basura es otro. El contenido es otro. No, bien. Él pone la bolsa, pero el contenido, la mierda es otra. No, a ver, a mí, no sé, al final está bien, quiero decir, no, pues vale, me la suda. Quiero decir, Guillermo del Toro no es un actor, lo veo más como un guiño a su colega y tal, como colaboración que tuvieron y tal en Silent Hills y todo esto, que no como algo que vaya a darle, no sé. Y por otra parte le pueden dar la actitud que quieran en el juego, no tienen por, o sea... En fin, sí, no tiene por qué respetar que sea un mexicano. Me pela los huevos, ¿qué quieres que te diga? Ya los tengo pelados. Pues eso. Pokémon Let's Go para Switch no tendrá control por movimiento obligatorio. Vale, me parece bien, pero me parece bien que se confirme. Había gente que tenía miedo de, joder, tío, sí, voy a tener mismo que estar lanzando la Pokéball ahí con el Joy-Con. Sí, es en plan de no sé hacer así. Pero con el juego en portátil estaba claro que no... Joder. A ver, yo que no lo, con el Odyssey ya me parecía un poco gilipollas tener que agitar el mando como para ponerme ahí a cazar Pikachu. Escúchame, ¿sabes? Yo me pasé el Odyssey y no tuve que mover el puto mando ni una sola vez. O sea, tienes un botón que hace lo mismo. ¿Para hacer giros y todo con el sombrero? Sí. Pues ya no me acuerdo, creo que había un botón, pero si no era mover para los lados un poquito la consola o los mandos y ya está, pero tampoco es algo que te... Pero escucha, se podía hacer todo con los botones y con... Se podía. ¿Qué me estás contando? ¿He hecho el ridículo durante horas, tío? A ver, yo lo he jugado con movimiento y a mí me molaba, tío. Sí, joder, que tampoco es algo que sea súper ultra asqueroso. Quiero decir, que te den las dos opciones y ya está, pero no sé, no lo veo. ¿Tú te imaginabas por esas fechas en Navidad con tu aullaya ahí pelándose en las gambas, pasa y tú ahí con el mandico? El problema lo tienes tú, que te ves como un gilipollas. Es decir, hoy en día está más que asentado. Más gilipollas queda el que va a las cenas familiares en Navidad y se queda con el móvil todo el rato mirándolo, quiero decir. Y lo hacen todos los putos cuñados. Y lo digo literalmente, no como diciendo cuñado despectivamente, sino que es así, quiero decir. Que hagas tú así con el mandico lanzando una Pokéball, lo ves más demigrante que tirarte 2 horas mirando el móvil. No lo sé, yo digo, O estar 2 horas viendo al José Mota diciendo sus gilipolleces, porque yo voy al mismo nivel de retraso a las tonterías. Escúchame, 2 horas, si dura una hora y doy gracias pues de que dure bien, solo una me hora. Cago en la me parece poco, me parece poco. Yo doy gracias de que dure menos de una hora. Al final. Mira, José Mota con el rollo de este de Albacete de Ciudad Real me recuerda a alguien. Un acentico curioso. ¿Sabes? Es de meseta. Ni puta idea. Pero a lo que voy, que si tú te ves como un gilipollas y encima, si los demás te dicen algo, tú admites que también te ves como un gilipollas, pues todos te verán como un gilipollas. Pero si tú estás jugando y te dicen, ¿qué haces, gilipollas? Y le dices, no, tú eres el gilipollas porque yo estoy divirtiendo, ¿eh? Pues entonces les darás un corte en la boca y podrás continuar con tu vida. O no, y te respetarán. Bueno, si le hablas así a tu abuela, probablemente te lave la boca con jabón y te parta la boca con el cinturón. No, se quitará el cinturón el abuelo y te partirá los dientes con la hebilla. ¡Yas! También puedes tener el secreto que hago yo, no tener abuelos. ¡Joder! ¡Joder! Bueno, la siguiente cosa. Dice José Rabaneda, ¿y si la voz de Guillermo del Toro es la de Kiefer Sutherland? ¿Qué pasa? Pues yo qué sé. Hostia, ¿qué va a pasar? Todo el Venom del Toro. Oye, a ver, Venom del Toro. todo el veneno del toro clavado en la vaca. ¿Por qué sonríe la vaca? Porque el toro la clavó el veneno. José, noticias. Cuéntame más. Cuéntame tú. Este año no se celebra el evento de PlayStation Experience. Vaya, qué gran pérdida. Dicen que es que no quieren generar grandes expectativas porque, vamos, resumen. No tienen una mierda. Resumen eso, que no tienen una puta mierda que enseñar. Yo creo que ya les ha dado vergüenza de enseñar de 15 años la misma basura ya. ¿Por qué? ¿Qué vas a enseñar? ¿The Last of Us 2 otra vez? Uy, va a decirlo. ¡Otra vez! ¡The Last of Us 2! ¡Otra vez, Eli! ¡Otra vez! Ahora, en vez de mostrar un beso, mostrarían una tijera o algo. ¿Qué ibas a mostrar del juego de los moteros? De mierda, el juego de los moteros de los cojones, que ya no sabes ni qué enseñar para que no parezca tan genérico. ¿Qué vas a mostrar? Al final del juego los zombies van en moto también. Del juego de los espadachines orientales esos, que no tienen nada hecho, que eso es una demo técnica que se nota más CGI que la hostia. ¿Qué vas a mostrar? Si es que no tienen nada, si es que es así. Pues para eso no lo hacen. Puto haters. Si lo único que podría estar es del Nioh 2 y tampoco, porque no tienen nada. Pues eso. Y tampoco es suyo. ¿Has dicho Resident Evil 2? Nioh 2. Ah, Nioh 2. Ni que me importase. Bueno, no sé si estabais al tanto de esto, pero Vivendi estaba comprando acciones de Ubisoft a cascoporro. Se ha tirado desde hace no sé cuántos años comprando acciones a cascoporro de Ubisoft porque querían comprarla, ¿vale? Querían hacerse con el dominio completo. Y Ubisoft, pues bueno, empezó a hacer tácticas porque no se querían ver comprados por Vivendi, querían seguir siendo suyos, vamos a decir. Y empezaron a hacer una contraofensiva, ¿no? Buscando como inversores por fuera, por Canadá, por no sé dónde más sitios. Y bueno, ante la situación que Ubisoft se ha visto que estaba luchando mucho durante años, Vivendi ha dicho que va a vender que se retira totalmente, que va a vender todas sus acciones antes del 5 de marzo del año que viene. Y que, vamos, de tener un 26% así ya había vendido bastantes y que al 5 de marzo lo habrá vendido todo y que se retira de esta epopélica aventura. A ver, yo creo que más bien Vivendi ha dicho, ¿para qué compras esta mierda? Es como cuando te calientas y compras el Wi-Fi Plus, ¿sabes? Y dices, pues quiero venderlo. O te calientas y compras cualquier mierda que dices, pero que ¿por qué? ¿Por qué he tenido yo? Me he dado un golpe en la polla y ¿por qué? Pues sí, básicamente. Y nada, y lo vendes corriendo intentando recuperar las perras sin... Ya ves. Que has invertido en esa puta basura. Bueno, más noticias de Shenmue, de estas que os gustan, de por qué no me lo traducen, todos los juegos deberían venir doblados en España, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues han salido ya unos datos, vamos a decir, ¿no? Y leemos en Twitter, ¿vale?, del usuario Rafa Ikonen, que dice, según VG Charts, estas fueron las ventas físicas de Shenmue 1 y 2 en su primera semana, contando tanto Play 4 como One. 39.000 unidades en Estados Unidos, 10.000 en Reino Unido, 9.000 en Francia y 7.000 en Alemania. A eso cabe añadir unas 4.000 copias en España en 3 semanas. El resto ha sido todo en una y en 3 semanas ha vendido en España menos que todas las demás en su primera semana, ¿vale? Puto de migrancia. De estos datos, pues bueno, se pueden sacar datos interesantes, ¿no? Es decir, hay países en los que se ha traducido el juego, como Alemania y Francia, o sea, a sus idiomas, ¿vale? Y ha vendido, Alemania ha vendido 6.950, España 4.150, es decir, vendiendo, o sea, traduciéndolo a su idioma, siendo un mercado más fuerte e importante el alemán que el español, solamente han vendido ni 3.000 copias más, ¿vale? Y en Francia lo ha doblado al español por un poquito más, siendo también un mercado más fuerte que el español en videojuegos. Y en Reino Unido, pues un poquito más del doble, ¿vale? Sí, pero ten en cuenta lo que hay por habitantes en un país que es más extenso con respecto a España. Que aún así es poco, ¿eh? Si te pones a pensar. Pues por eso digo, pero que aunque sean... O sea, por habitantes tienen más y encima es un mercado más dedicado o más potente en cuanto a que se invierte... Los usuarios compran más, joder. Y aún así... En España, viniendo en inglés totalmente, ha vendido cifras similares o muy cercanas a las de países que les han dedicado traducción a sus idiomas. Esto da un puto análisis bastante claro, y es decir, ¿para qué cojones lo van a traducir aquí? O sea, ya el hecho de que lo traduzcan fuera... ¿Qué te pasa? Que he visto la foto de... del grupo, está de Costa Rica. Ah, joder, vale, sí. A ver si se... ahora. Joder. Me cago en mi puta raza, joder. Pero bueno, que sí, que básicamente que en España, ¿para qué cojones van a traducir cuando primero, para 4.000 copias no compensa, ¿vale? Y cuando se vende igual trayéndolo en inglés que no traduciéndolo al idioma, cuando traduciéndolo al idioma en esos países más potentes venden casi lo mismo. Es decir, ¿para qué cojones Sega va a invertir dinero en España? ¿Para qué? Las cifras lo demuestran. Si es que al final una empresa se rige por cifras y las cifras hablan por sí solas. Aquí las tenéis, cifras oficiales. ¿Qué más queréis? Leyes que traduzcan, y el problema es ese. Si tú haces leyes o haces lo que sea que obliguen a las traducciones o las cosas, y si no nos sale, al final lo que se conseguiría es que la empresa ni trajese esto aquí. Y luego más adelante, lo voy a decir ya porque la noticia empalma con ello, ¿vale? Han salido también las putas ventas de Yakuza Kiwami 2, ¿vale? Vamos a comentarlas porque es muy divertido, ¿no? Yakuza Kiwami 2... ¡Te partes el culo! Sí, ha vendido 1.500 copias en España, ¿vale? Y es uno de los Yakuzas más vendidos en España, con 1.500 copias. ¿Sabéis lo que es eso? O sea, es que es demencial. Hay que dar gracias que incluso se molesten a sacar ese puto juego en España. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, el mismo que lo de Shenmue, Rafa Ikonen, comenta en Twitter: ventas de Yakuza Kiwami 2 en algunos mercados en su primera semana, según VG Charts. 36.000 unidades en Estados Unidos, 6.000 en Reino Unido, 4.800 en Francia y 4.400 en Alemania. Y en España, las dos primeras semanas, en dos semanas, 1.500. O sea, es que todavía es eso, habría que dar gracias que nos ha llegado. Y ojo, las cifras en Japón. El juego solo en Japón, el Kiwami 2, ha vendido 190.000 unidades. O sea, el juego obviamente es un juego para el mercado japonés. Que lo saquen fuera es prácticamente un puto favor. Y prácticamente las ventas de Estados Unidos casi que ni cubren la traducción, podríamos decir. O sea, es que es eso. Hay que dar gracias que nos llegue esto. Si es que al final la conclusión es esa. Y todavía dar gracias que hayan dicho, por ejemplo, con los próximos títulos como el de los jueces, joder, no me acuerdo del nombre, que lo traduzcan y lo hayan dicho desde el día 1 que vaya a salir en Japón y a los poquitos meses y en el mismo instante que se hace el anuncio, se anuncie que va a salir en Occidente. Eso es, hay que agradecerlo, porque es que si no, vamos, te podías comer una mierda, básicamente. Y nada, ración Kiwami Senmuai. Más noticias, comentadme. Voy, que es que se me iba a apagar el móvil y tengo que abrir el guión en Drive, así que comente otro. Bueno, las leo rápidamente, ¿vale? Las siguientes son breves. Prevén que todavía queda mucho desarrollo de Dragon Quest 11 en Switch. Anunciaron que iba a salir y bueno, pues ya salió en Play 4. No he leído ni he oído mucho de él, sinceramente. Yo es un juego que a 20 pavos o a 15, pues igual. Y ni eso. Sí, tampoco. Y habrá que ver en Switch cuando sale. José, siguiente noticia, que la colocaste tú esta. Sí, Terminal que pidió jugar al Smash Bros. Ultimate. No se te ha oído, pero has dicho que muere el enfermo Terminal, que pidió jugar a Smash Bros. Sí, efectivamente. Pues sí, Nintendo... Esto sí que lo escuché ya hace tiempo, de que pidió por favor si podía jugar, tal, no sé qué, y se lo concedieron. Sí, lo mismo han hecho ahora con el Red Dead. Sí, ha salido una noticia de un chaval que está en el hospital y Rockstar les llevó una demo. Fueron empleados de Rockstar, le pusieron la demo y cuando jugó toda la tarde y se tuvieron que llevar el juego otra vez, básicamente. Y de Red Dead creo que solamente ha jugado la prensa, o sea, le han dado a este chaval la posibilidad de jugar lo mismo, que coño, está bien. Está bueno esos detalles. Está buena la wea. Fer, venga, ¿estás enganchado ya con el guión? Sí, un momento. Esta es jugosa. Joder. Cuando quiera funcionar esta mierda de bajar. Voy, estoy en ellos, sí. Dios, ¿dónde he ido? La leo yo. Epic eliminará la física de los pechos en Fortnite con una actualización, porque dicen que aparecieron en la sexta temporada, pero son un error. O sea... Me cago en su puta madre. Vamos a ver. Yo vi el tweet del vídeo... El movimiento de los pechos es ultra leve. Es una acción de estas de victoria, sí, o algo así. Y simplemente sube los brazos para arriba y hace así. y como que de la emoción. Están exagerados, son, o sea, pechos normales. Es eso, no son pechos. No es una locura. Y son pechos que no son tetarras impresionantes, rollo de Adora Life, juegos de estos. Son tetas normales. Era el Tera el que tenía los pechos súper exagerados y. Algo así. Pero, tío, que se queje la gente de esta puta. No, o sea, para tanto. Ya que, o sea, eliminamos la naturalidad. Es decir, ¿qué pasa? Una mujer, cuando va andando por la calle y tiene un mínimo de pecho, es que simplemente del andar ya le suben un poquito y le bajan. Y sí, todos nos hemos fijado en esto. O sea, yo cuando era obeso me botaban las tetas, ¿sabes? Te quiero decir. Y a más grandes, más se mueven. Y si encima vas como muchas, sin sujetado, pues más se van a mover. Lo que voy es que es un puto movimiento totalmente natural, quiero decir. Y, joder, vale que el juego es ficción, pero tienes que eliminar hasta. O sea, ¿te vas a quejar de cosas naturales? Y es que al final es normal que no saquen. Yo qué sé, quiero decir, tanto que se dice, ¿no? De por qué no se normaliza el sexo, que hay tanto tabú. Y es que al final, joder, parece que estás viendo follar a alguien y es como si estuvieras viendo algo prohibido por la iglesia. Parece que estemos viviendo aquí. Yo qué sé, tío. Joder, no lo entiendo, sinceramente. Me parece demencial, pero bueno. Pues sí, la verdad. La siguiente es tuya, José. Vale. John Carmack. Oculus Quest terminará por competir con Switch. ¿Sabéis lo que es el Oculus Quest? Efectivamente, y no. ¿Tú lo sabes, José? Sí, básicamente el que creó las Oculus, las gafas de realidad virtual, un nuevo modelo más, básicamente. Sí, va a ser un dispositivo móvil independiente sin necesidad de usar el PC, que va a salir el año que viene sobre los 400 pavos y dice Karma que más o menos de potencia va a ser como la generación pasada, ¿vale? Y lo compara como que su principal rival va a ser, entre comillas, Switch, que es lo más parecido, porque va a ser un dispositivo portátil. Pero claro, la diferencia es que la mierda esta va a ser unas putas gafas de VR. No lo veo del todo claro, yo qué sé. A mí me no, hace... yo tampoco. ¿Qué? Vamos a ver, llevamos escuchando, el boom fuerte de la VR fue en 2014. Todo Dios hablando de la VR, que era el futuro, que no sé qué. Aquí estamos en 2018 y sudando polla. Y otra vez la gente, tú oyes a los mismos que en esos años estaban hablando emocionados de la VR, los oyes ahora y es en plan como, sí, tal, no sé qué, como, todavía emocionados, pero es algo que dices, tío, que es que esto se está viendo que lo están manteniendo por, yo qué sé, o sea, mátalo ya, joder. ¿Qué opináis de esta basura? ¿Qué opináis de la VR? A mí no me convence, sinceramente. Juego con ella. Yo es que, ¿qué crees que os diga? Yo, al menos que no sea algo que te traiga la vista, yo prefiero jugar con un mando tradicionalmente. Escúchame, yo la VR 20 euros y me estoy arriesgando. A ver, yo creo, yo la VR es una cosa súper guapa, ¿vale? Si es que no lo niego, pero el problema está en que no es algo factible ni accesible ni nada. Es decir, no está muy integrado, no es un cambio tan grande como todo... la gente se imagina en las películas, por ejemplo, que dice, hostia, qué pasada, molaría jugar así de verdad. Son, pero no es así. Experiencias, entre comillas, juegos de andar, juegos de chorradas como el chat VR, o tonterías de juegos básicos que no... Un puto juego de Batman de media hora. Pues no, tío, no. Con una mierda de estas no conquistas nada, sinceramente. Y el día que sea esto el estándar, vamos a decir, pues será cuando la cosa sea importante. Así que, sinceramente. O sea, nunca. Esta para Fer, la siguiente. Hombre. Luigi's Mansion ocupará unos 222 megas en Nintendo 3DS. Me parece perfecto porque todavía tengo espacio en la tarjeta. Claro, porque lo compras en la eShop y así pues tiene hueco. Tanto sí. Pensado, En la eShop. La FreeShop ya no existe, Os lo recuerdo. Que la FreeShop murió y no va a resucitar. Bueno, pero habrá otros modos. Sí, ciertas descargas de punto CIAS. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Bueno. Más noticias. Más cositas. PlayStation 4 Pro baja de precio oficialmente en el mercado japonés. Unos 40 euros baja. Pues me parece muy bien. A ver si sigue bajando y me plan renove en el game por 40 euros. No quiero pagar mucho más. No hay problema. Ya. No, pero tío, o sea... Yo qué sé. No, en verdad no. En verdad me la como. Yo qué sé, a mí me la pela, pero oye, es interesante ver que ya la Pro está bajando. La X también están teniendo ya algunas rebajillas por ahí, ¿eh? Está bajando. Sí, y con packs y tal. Sí, ya se empieza a poner asequible. No me la voy a comprar igual, pero... Que, por cierto, ¿cómo se ve el Forza 4, el Forza Horizon 4 en la One S normal? Pajas de sangre, ese juego se ve impresionante, en serio, ¿eh? Para el próximo Hot Factory tiene que caer. O sea, es que se ve impresionante el putísimo Forza Horizon 4. O sea, Que tengo que cancelar la suscripción desde el PC. No, yo la tengo ya cancelada del día que la di de alta. Escúchame, pero, es que lo voy a dejar el último día. Hasta el último día puedes cancelarla y que te vuelvan el dinero. ¿Qué hijo de puta? Lo descubrí con la anterior. Qué cabrón. Bueno, vamos era a meternos. Pero es un euro mío, ¿sabes? Vamos a meternos en la ración de noticias de Telltale, ¿vale? Son breves. Pero el caso es que extrabajadores de Telltale pues empiezan a compartir bromas que nunca han salido a la luz y dicen que ahora ya no hay consecuencias. Vale, pues básicamente han metido pues como curiosidades, ¿no? Por ejemplo, dice... Pedimos la animación de cuando Rhys apaga los monitores de Hyperion en Tales from the Borderlands, episodio 5. Empieza diciendo, la animación solicitada se describía como, Rhys le hace un corte de mangas a los monitores mientras huye. Lo que obtuvimos fue tan bueno que Nick Herman decidió incluirlo. Vale, básicamente comentan curiosidades, ¿no? Un poco, pues por ejemplo, que les mandaban a hacer una cosa y ellos hacen otra y como que queda mejor chorraditas de esta, ¿no? Básicamente, pues eso, curiosidades del desarrollo que se ve que antes no podían decir porque no eran políticamente correctas, por así decirlo. O vídeos que se quedaban para tema interno, ¿no? Por ejemplo, errores que salían durante el desarrollo que parecían graciosos, bugs, pues los publicaba, ahora los están empezando a publicar ellos mismos, que si cosas con regreso al futuro y tal, pues oye, está curioso que hagan estas cosas, ¿no? Ya, qué maldad, no van a decir nada. La última noticia que ha salido también es que Telltale, que dijeron que se iba a quedar con 25 empleados para acabar las cosas que tenían que acabar y tal, pues resulta que ya han despedido a todos, ya se acabó, no queda ninguno, o sea que acabar, no sé qué habrán acabado. Entonces claro, la cosa pintaba súper mal y decían que Telltale estaba buscando una empresa externa que acabase The Walking Dead, ¿no? Y ha sido Skybound, que es de propiedad del mismísimo Robert Kirkman, la que va a rematar, digamos, la final season de Telltale Games. O sea que al final sí que va a haber final para Telltale. Pues bien, por lo menos, yo que sé, terminan ese que ya. Y ya está, ya muerte. Pues sí. En fin. Una empresa adquiere los derechos de 65 videojuegos clásicos de Acclaim, ¿vale? Esta mítica empresa que. Buah, yo habré jugado bastantes juegos de ellos en la época de NES y tal. Pues ha habido una empresa, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que Acclaim quebró hace ya bastantes años. Y, bueno, pues las licencias estaban por ahí en el aire y tal, y las compró gente y todo eso. Pero ha habido una nueva compañía que es Liquid Media Group, que es un conglomerado canadiense que ha comprado los derechos comerciales de hasta 65 videojuegos clásicos por apenas $1,000,000. O sea, la salió a precio de saldo. Con lo cual, no es de extrañar que igual veamos algún recopilatorio o que empiecen a salir juegos de estos... pues por ahí, ¿no? Entre los que constan aquí así reseñables, podríamos decir, pues bueno, los All-Star Baseball de unos cuantos años, el juego de Ants Racing, el juego de las hormigas, la película, ¿la recordáis? Sí, Hormigas, please. Hormigas, please, Ants, hormigas. Los Busta Move, ¿vale? Que eran los de la bolita del puzzle de Pong, digamos, el puzzle boble. El buble boble. Por ejemplo, más jueguecitos, algunos NBA Jam del 99 al 2002 y juegos de la NFL o el Street Fighter The Movie, que dicen que era un putísimo basurón. Pero bueno, oye, pues oye, mira, más juegos clásicos que se rescatan y dejan de ser abandonware, digamos. Y no sé, bueno, si os, no sé si os habéis enterado de lo que ha pasado con el autor de The Witcher, ¿vale? Ay, déjame a mí esta. Que es un subnor, pasa lo que pasa. El autor de The Witcher pide 14 millones de euros hace... Y, no, y te sorprenderá lo que pasó después. Hace de Project, ¿vale? Por los derechos que no se le ha oído. A ver, hay que poner un poco en situación, ¿vale? Hace tiempo ya, unos meses, se chinó el pavo porque decía que claro, que él que quería más pasta porque él vendió la licencia por precio firme, no por royalty ni cosas de estas, o por unidades, o por lo que sea. Y claro, ahora al tiempo ha aparecido diciendo que, claro, que es que el acuerdo solo era para hacer un juego, no para derechos de explotación total. Y claro, pide 14 millones por ese tema. Y le han dicho que nada hay. Sí, CD Projekt ha dicho que no tienen miedo, que el contrato lo pone claro, pero el autor dice que no, que el contrato dice que es solo por el primer juego, así que nada. Básicamente se va a comer dos mierdas. ¿Qué os parece esto? ¿Qué opináis aquí? He estado escuchando ya algunos podcasts y, bueno, leyendo por ahí, y la gente tiene opiniones dispares. Gente que dice que si este tío es un oportunista, que haga no sé qué, por estar tantos años callado y ahora que ve que hay éxito y tal, viene a por la pasta. ¿Qué opináis de esto? Es que es a lo que viene, o sea, es que me cago en la puta, o sea, el tío ve que ahora sí que interesa su mierda, la mierda que no la quería nadie. Ni él mismo. Que solo, ni él mismo, que la vendió por 4 duros y un bocata. Y dice, pero vamos a ver, pues chicos, si te lo han hecho famoso esta gente, pues ahora te jodes. O sea, da gracias que gracias a ellos estarás vendiendo libros tú ahora. Tan porque permitido. No te conocía ni tú. No te reconocía ni tu padre. Ha sido culpa suya de no haber puesto una cantidad más jugosa. Y claro. También te digo que ha tenido ahora grandes ventas con sus libros, como dices, no lo conocía ni claro. En su barrio. Y escúchame, en su puto pueblo ahora le han dedicado una plaza al personaje. Coño. ¿Y qué crees? ¿Que es por ti? ¿Porque has escrito esos libros? No, es porque han hecho los putos videojuegos, hijo a de ver, puta. Espérate. El pavo ya era conocido por estos libros allí, ¿eh? O sea, el adaptar los libros a videojuegos tampoco le salió a CD Projekt en plan vamos a coger un autor random y vamos a adaptar los libros. El tío ya era famoso por los libros, pero sí, en Polonia. Fuera de su pueblo. Efectivamente, el tema es ese. A ver, por una parte, yo creo que sí que tiene razón por el hecho de que al final es tu propio personaje, pero lo veo también similar a lo que pasa con Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Marvel en su momento vendió las putas licencias de Spider-Man y otros tantos porque estaba en la puta bancarrota, en la mierda más absoluta, y los vendió para explotarlos en el cine como diciendo, mira, yo vendo esto, que se saque lo que se puede y ya está. Y claro, las consecuencias las han tenido a los 15 años cuando se han visto en un apuro por culpa de una mala decisión en el pasado. Pero Marvel no ha ido llorando, ni denunciando, ni nada de esto, ni buscando historias. En cambio, el autor de esto, pues igual, en su momento no apostaba por esto, quería más pastica, dijo, que me van a dar 6.000 pavos por esta mierda, pues perfecto. Y claro, ahora que ha visto que ha triunfado, en vez de decir, vamos a intentar hacer un arreglo de plan wise, pues está yendo en plan a malas. Y claro, a ver, por un lado entiendes que digan, me cago en Dios, he creado yo esto y están a costa mía vendiendo, pero tú en su momento vendiste legalmente esas licencias. Es que al final, hablando estrictamente, no tiene razón. O sea, que es que al final, una cosa es lo bonito, digamos, de decir, debería de estar ganando dinero por todo lo que ha generado, pero por otro lado dices, pero debería haber sido más listo. Claro, es que ese es el tema. Y haberse cubierto las espaldas por si acaso esa mierda ha triunfado. Claro. Pero como pensó que los videojuegos son de cuatro tonticos, pues nada. Así que hubiera estudiado, sinceramente. Es lo que hay. Bueno, comentadme más noticias. Venga, estas son rapiditas. Camp Cop interesado en los juegos. El Camp Cop. Capcom. Muy bien. Interesando en llevar. No me queda breve la noticia, ¿eh? Interesado en llevar Switch desde la nube. Pues sí, intentando repetir lo que he dicho con el Resident Evil 7 a otros títulos. Que aquí el Resident Evil 7 no ha llegado, con lo cual que esté interesado en lo que quiera, pero si no llega aquí me cago en su puta calavera. Así que, pues que hagan lo que quieran, quiero decir. Otra cosa es el servicio que hagan, si te lo venden a 15 euros y es un alquiler, me la pela un poquito. Minecraft. Cuenta con 91 millones de jugadores activos al mes y 150 millones de copias vendidas. Vendidas, pone aquí, ¿eh? Sí, bueno, pone vendidas. Vendidas. No se plantean secuelas. En verdad, sí. En verdad, hace poco, no sé si la habrás apuntado después, porque es que no me he leído el guión, pero bueno. No, pero yo he leído la noticia y lo que dicen es que el hecho de crear una secuela conllevaría, porque ahora que lo tienen todo jodidamente unificado en todas las consolas, crear una secuela conllevaría otra vez empezar de cero y dividir a la comunidad entre el primer y el segundo juego. Y lo que han dicho es que van a seguir ampliando con expansiones el juego, pero no van a... Sí, que no. Pero como que una de las que van a sacar se plantea tirando a secuelas, ¿sabes? A ver, que igual lo hacen rollo secuela, pero dentro del mismo motor juego compra, por así decirlo, que no van a dividir la comunidad. No, tú piénsalo, es como GTA V, ¿qué necesidad tienes de sacarlo cuando tienes una comunidad jodidamente activa y se sigue vendiendo tanto? Es que es estúpido. No sé. Pero bueno. Siguiente. Se filtra y retiran, además, confirmando un poco así el tema, un tráiler de Harry Potter Magic Awakened, que es un nombre no confirmado, de el RPG de mundo abierto ambientado en Hogwarts. Ni lo he visto, ni me interesa, la verdad. Yo no he visto el trailer y tal, pero se hablaba de que era un juego que estaba haciendo Rocksteady, pero no. Parece ser que lo está haciendo Avalanche, los que hicieron el Mad Max. Y yo qué sé, tío, si es un juego bien hecho de Harry Potter, pues yo no lo veo mal. Sí. Yo lo veo guay, tío. No es que lo vea mal, ni bien, es que no me llama. No cuenta de las películas, sino... O sea, de las películas o los libros, sino expande el lore de Harry Potter, pues lo veo todavía mejor. Material tienen del que tirar, eso seguro. Por eso. No se ha vuelto a saber nada del Harry Potter que estaba haciendo los de Niantic para la móvil. Hostia, es verdad. Yo qué sé. Igual ya... A ver, yo te digo una cosa. Igual no sería descabellado pensar que con el lanzamiento de Pokémon GO hayan retrasado intencionadamente el lanzamiento de ese juego de Harry Potter para... aumentar todavía el boom de Pokémon GO. No sé, puede ser. Pero bueno. A ver, noticia cajera para mí, ¿no? Sí. Xbox Francia confirma 4K nativo para Red Dead Redemption 2 en Xbox One X. Está claro. A través de un tweet. Escúchame. Es un pepino consola. Es que te imagínate ver los juegos, iba a decir, los huevos ahí colgando en 4K, tío. Los cojones equinos a 4K. Con su físicas independientes. Ya ves. Que se le suba un huevo. Se le suba un huevo y el otro se queda abajo. Que un huevo sea más. Eso jode. Ahí todo el tirón de huevos. Ya ves. Bueno. Madre. José. Llegan 3 nuevos juegos a la biblioteca NES de Nintendo Switch Online: Salomon's Key, NES Open Tournament Golf y Super Doggy Ball. Wow. El del medio me suena al típico juego de... ¿Cuál es el juego que piden todos los niños? Este, el de golf. Dice a la señora, póngalo. Tal cual. Anda que... Bueno. FIFA 19 arrasa en España con 240.000 unidades en su primer fin de semana. Madre mía, los putos tonticos del FIFA, de verdad. O sea, los putos frikis de mierda con el FIFA, de verdad, en serio. Es que no puede ser, dan puto asco, joder. O sea, hostia, que te la has comprado. Ay, la madre, no, que en verdad no. O sea, a ver, digamos que ya comentaré por redes privadas cómo lo he conseguido. Pues pero en caso... Si es que se denota en la piel, tío, eres etniano y todo el mundo lo sabe. Escúchame, digamos que EA por mi parte no ha visto dinero. Y de hecho yo voy a ver dinero seguramente por este. El caso es que está que de esas 240.000 unidades vendidas en solo el primer fin de semana, solo en España, haced las cuentas, por favor. Estamos hablando antes de que en 2 semanas Yakuza Kiwami ha vendido 1.400 copias, Shenmue 4.000 y pico. Se nota este país qué es lo que mueve, ¿vale? Hay otra noticia más adelante de que Spider-Man ha vendido en la primera semana o al principio también 200.000 unidades. Está claro, ¿no? Es decir, son juegos que... Quiero decir... Está claro, lo que vende y lo que no en España. Lo que vende y lo que no en España, simplemente, ya está. Bueno, según rumores, Cyberpunk podría salir a la venta en 2019. Yo lo veo muy pronto, teniendo en cuenta que el The Witcher 3 también tuvo retrasos. A ver, serían, vamos a decir, 4 años de desarrollo. Pero a full desde que acabaron... Sí, desde que acabó el The Witcher 3, que fue en 2015. Lo sacaron en abril o mayo o así. Sí, a ver, joder. Pero a full... Pero yo creo que... A full dijeron que después de acabar las expansiones. Pueden ser 3 años, 2.5. No lo sé, ¿eh? Yo sí lo veo para finales del año que viene. A ver, pero yo sí que lo veo en 2019. Va siendo hora y... Y joder, se veía bastante terminado lo que mostraron, ¿eh? No sé. Yo no tengo muchas esperanzas en verlo pronto. Yo ojalá sea pronto. A ver, lo primero bien hecho. Y lo segundo pronto. Yo quiero ese puto juego, joder. O sea, para mí tiene pintaza y esta gente, el juego que haga, se merece dinero. Bueno, la siguiente noticia es un Capitán Obvious al ataque, y es que un informe alerta de que Nintendo lanzará un nuevo modelo de Switch en 2019. Vaya a sacar un modelo nuevo, de hecho, ojo, a ver, esto no tiene... Pero es rumor, no está confirmado. Vale, pero Nintendo siempre ha sacado remodelajes de sus máquinas, portátiles siempre y sobremesa en algunos casos, pero ojo, es que... Sobremesa solo recuerdo de... Vamos a ver, empezando porque tienes en mercados diferentes la Famicom y aquí la NES. Luego, de la Super Nintendo, en Estados Unidos salió la Super Nintendo Junior o la Super Nintendo 2, que era una consola más pequeñita. De Nintendo 64 has tenido 1000 versiones con carcasas diferentes, hasta el modelo nuevo de Pikachu. Tuviste el 64DD, que bueno, eso es un añadido, pero no es tal. De GameCube sí que no hubo así mucho, pero sí que es cierto, de Wii tuvo 3 versiones. Y bueno, y la Wii que le quitaron la retrocompatibilidad. Wii U, que va a tener. Pero el caso es el siguiente. Una revisión no quiere decir que sea Nintendo DS Elite. Dentro de, por ejemplo, las diferentes, vamos a decir, GameCubes, hubo unos modelos que, por ejemplo, tenían salida de audio, salida por componentes o salida de vídeo digital, y otras que no lo tienen. Pueden ser revisiones de placa, pueden ser revisiones de componentes, pueden ser revisiones... No tiene por qué tener opciones nuevas. Ni tiene por qué cambiar físicamente, ni tiene por qué ser una Elite o mierdas así. Exactamente. Pues es como pasaba con las 360 y esa que tal, no sé qué, la placa, no sé qué, placa ya experta. La Falcon, la no sé qué... O la puta claro. Play 2, o las putas Plays. Tú miras por detrás y pones SCPH, no, me lo invento, 3.000, 30.004, mierdas así. O sea, y es la misma Slim, pero hay 1.000 revisiones. Y cambian componentes, el lector una versión lo fabrica una compañía, luego lo fabrica otra. Es eso, no tiene por qué significar... Y si sale, tampoco me sorprende, es decir... Mientras no sé. Si es que no van a cambiar, los juegos van a seguir saliendo... Para la original y para la que salga. O sea que, claro, bueno, follen. El que quiera que se compre una y si no la otra, y follen. Y bueno, hay reacción nintendera, ¿vale? Nintendo dice que compite, bueno, Reggie Films, el presidente de Nintendo of America, dice que Nintendo compite por el tiempo que se le dedica a sus productos frente a otros tipos de ocio. Es decir, cuenta que juegues a Nintendo en contra de ver series en Netflix, por ejemplo. Dice que no compite contra PlayStation y Xbox. Es un punto de vista interesante. Al final van a su puta bola y no hace más que marcar eso, que van a su puta bola y que follen al resto. Sí, que siguen como siempre. Que sea mejor o peor, eso ya no vamos a entrar. Es tarde. Reggie Films también dice que el fracaso de Wii U propició el éxito de Switch, que sin Wii U, Switch no hubiera existido. Que oyeron a la gente... Eso son ganas de buscar el... No, eso ganas de buscar el lado positivo a las cosas. Yo creo que si Wii U hubiera triunfado, Switch... A lo mejor como tal no hubiera salido. O hubiera no salido pronto, más tarde. Más tarde, pero yo creo que sí que tiene lógica el hecho de que... Porque, a ver, tú te lees en profundidad la noticia y dice, una de las principales quejas que tenían los clientes era que, claro, que les tocaba las pelotas el hecho de que, claro, tenían una cosa tan buena que era jugar en el puto mando, pero una cosa tan mala que era que te alejabas 10 metros y ya no podías jugar. Entonces desarrollaron esa idea, la de poder jugar en el mando sin depender de la consola o a más distancia. Una cosa lleva a la otra y así sale Switch. O sea, al final tiene sentido. Sí que es cierto que es el paso lógico. Yo no veo descabellado esto. Pero también es cierto que es ver del lado bueno de las cosas, por así decirlo. Sí que es verdad. Pero yo qué sé, de todo se aprende, hasta de lo malo. Y aquí yo creo que es un claro ejemplo de esto. Pero bueno. Y aparte, bueno, confirma que están experimentando con la realidad virtual. Pero esto no es nuevo, ya lo habían dicho en otras ocasiones. Se viene las cardboard de Nintendo. El Nintendo Labo. ¿Cuál con el cartoncico? El Nintendo Labo, o sea, forma de cajica de cartón para meter la Switch y te la pones en la trompa. y a correr, ¿eh? O sea, no busquen más. Es que va a ser algo así. Pero ojo, que el lago es mierda seria. Quiero decir, si lo habéis visto probándolo y tal, o sea, el tema del piano, todas esas cosas, hace uso de absolutamente todos los sensores que tiene el mando. Todas esas pijadas que presentaron al principio de la consola y decíamos, toda esta mierda no la van a usar. Coño, el Labo lo usa. Hay mil sí. cosas que puedes hacer con eso y, coño. Pues por eso, otra final, cosa que pueden usar. Si sacan unas cardboard, yo creo que Nintendo lo haría de tal manera que, coño, no se quedaría en simplemente las cardboard y ya está. Es decir, la realidad virtual necesita de sensores de para, digamos, detectar la posición de tu cabeza. Los Joy-Con, en teoría, tendrían esos sensores, con lo cual, si tú te haces una cardboard que te pongas en la cara con los Joy-Con acoplados, podrían hacer de sensores. Me estoy inventando aquí una puta fumada, pero ojo, podría ser viable. Yo de Nintendo me lo creo todo. Sí, puede ser, es que no sé. Pero oye, es que esto son especulaciones. Sony ha filtrado, no sé si ha postado sin querer, los juegos del Plus de noviembre. Normalmente esto lo hacen a 2-3 días del mes, pero esta vez lo han sacado un mes antes. Que van a ser Yakuza Kiwami y Bullet Storm, la edición definitiva. Mes me cojonudo, ¿eh? O sea, mes. Sí, porque con el mes de mierda de octubre. Mira, Kiwami es un puto juegazo y aparte del 0, podéis empezar la saga Yakuza, sea por el 0 o por el Kiwami. Los dos son buenos, así que para iniciaros en Yakuza, Kiwami es perfecto. Y Bullet Storm es un juegazo, ¿vale? Gratis, por supuesto, es mucho más juegazo todavía. Sí, muy divertido. De 5 euros para abajo es un juegazo. Sí, sí. Yo lo jugué cuando lo dieron con el Plus de la Play 3, ¿eh? De los primeros juegos que dieron. Y me pareció bastante guapo para el precio que me costó. Yo lo compré en CEX a 3 euros en 360. No, es muy bueno, en serio. Y encima doblado al español. Sí, sí. Está bien. Es divertido. Mucho cachondeo. Está buena la wea. Sí. Y ya nos metemos en la última página de guión, va, y ya hemos dicho algunas noticias que son rápidas. Ya. Creador de God of War se enfrenta a Sassel en su último vídeo. Madre mía. A ver, lo que ha pasado. Madre mía, esto no me gusta un pelo. En resumen, ¿vale? Lo resumo la historia. Sassel, bueno, el creador del primer God of War dice que vamos a ver, él ha creado el primer God of War y claro, ve este nuevo y dice que es una sensación extraña, ¿no? De como que es ver lo que, entre comillas, tú creaste de otra manera y que no va a jugar al juego, aunque sabe que es una gran... que lo ve, que ha triunfado y que lo ve muy sólido y que lo ve que sabe que va a ser un juegazo, ¿no? Pero que él, que no... que de momento que es reticente a jugar y no quiere jugar, ¿vale? De estas declaraciones, Sassel le saca un vídeo diciendo el creador de God of War original odia el nuevo God of War. ¿Vale? 10-15 minutos echando mierda de este hombre, tergiversándolo todo. Vale. Al creador a David Jaffe, que es el creador original, le empiezan a decir por Twitter: oye, hay un subnormal aquí diciendo que tú has dicho esto. Tal cual, tal cual. Y claro. A ver, y razón no le falta, es un subnormal. Y David Jaffe empieza a decir por Twitter que bueno, que él no habla el idioma suyo, pero que bueno, que es mentira tal. Y lo empieza a desmentir por Twitter, llegando hasta el punto de que le llega por tanta gente que David Jaffe va al canal de Sassel y le deja un comentario diciendo que está tergiversando y no está diciendo la verdad acerca de sus sentimientos y empieza a tener ahí conversaciones. O sea, el propio creador del God of War original va a echarle la bronca a Sassel a su canal. Es un gana de quererse al señor también por parte del hombre este, tío. En plan, tú sudas, pero claro, tío, está tergiversando tu palabra y estás viendo que puto Sassel es un referente en España. Es decir, de alguna manera también te tienes que defender. Estás tergiversando... Referente de calvo. Estás haciendo con la... Vale, pero es que esto lo dije en el último Hot Factory también. Hay gente que toma en serio a Sassel. Mucha gente que dice que lo ve a coña, lo ve a coña. Pero podría aventurarme que el 80% de su audiencia es real. Es fiel en el sentido de que se cree lo que está escuchando de Sassel. Eso sí es verdad. Entonces ese es el problema. Y coño, veo normal que el creador se tenga que enfrentar, que se tenga que defender, pero hostia... hasta el punto de que Sassel volvió a sacar otro vídeo y tal. No he seguido más allá el salseo, pero es bestial, tío, que Sassel que llegue a este punto y todavía salga de rositas, entre comillas, que la gente le siga, me parece demencial. Impresionante, sin más. Tristísimo. En fin, Fer. Microsoft, ¿vale? Microsoft anuncia el regreso del X0. ¿Es un 0? Sí. Sí, vale. Cuya edición de 2018 tendrá lugar en la Ciudad de México durante el... Y habrá streaming. Durante el 10. Mixer y a lo mejor dan alguna mierdecilla, habrá que verlo. 10 y 11 de noviembre, ¿vale? Que no se había oído porque se te ha cortado. este evento se hacía hace años, ¿eh? Yo recuerdo el X06 y mierdas así, se dejó de hacer y, oye, ha vuelto en forma de chapa. Oye, es interesante que vuelva, quiere decir que estén cogiendo fuerza otra vez. Sí, Sony no hace este año el evento y estos lo hacen. José, esta es tuya. Vale. Veremos Metroid Prime 4 en diciembre. Una foto desata los rumores. El videojuego de Nintendo Switch sería uno de los protagonistas en The Game Award 2018. A ver, pues me parecería de puta madre. La noticia básicamente viene porque no sé si sabéis quién es el Geoff Keighley, este, un periodista estadounidense bastante famoso, bastante coleguita de Kojima, que ha sacado algunas perlas y tal. O sea, un tío que ha sacado cosas que son han sido filtraciones reales, vamos a decir, sí, cosas de insider real. Y es el presentador, creo, de los Video Game Awards, que se hacen en diciembre, más o menos. Y claro, ha subido una foto recientemente con Reggie Filmsheim diciendo que nos vemos en diciembre, tal, ¿sabes? Como diciendo, y Nintendo, ojo, es dada a hacer bastantes revelaciones en el Video Games Award. Recordemos que... Mira Bayonetta 3. Bayonetta 3, y en su momento le dieron muchísimo bombo en este evento también a Donkey Kong Country Tropical Freeze, por ejemplo. Así que se intuye que igual sacan algo en este evento. Y claro, vale, Bayonetta 3, que puede ser Bayonetta 3, que puede ser Metroid, o puede ser, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? Cosa que no conozcamos o que ya sepamos que va a salir. Me tocaría las pelotas que fuera un Smash, que sacaran más mierda del Smash, ¿eh? Y más teniendo en cuenta que el evento se hace a 5 o 6 días antes de que salga el juego. Espero que sea otra cosa más megatoniana, la verdad. Pues sí. Pero bueno. Fer, cuéntame esto, tú que tienes el juego en la mano. Efectivamente, la verdad es que lo tengo en la mano porque... La acusación a Cristiano Ronaldo por violación seguida de cerca por EA, pero tan seguida de cerca, ¿vale?, que en la web y en todos los lados están retirando la imagen de Cristiano Ronaldo. Sí, cuando el Cristiano Ronaldo en la portada del juego de este año. Efectivamente, ¿vale? Lo tenemos aquí al... Así. El caso es que... ¿Te imaginas? Se la está metiendo y... A ver, esto yo me he enterado de refilón, ¿vale? Me he enterado de la acusación por la noticia de EA, ¿vale? Sí, no, pero escucha, que ha salido en las noticias y tal, y que yo le he ido a contar a mi madre y digo, coño, ¿sabías que sale en la puerta del FIFA y que lo quieren retirar de todos los lados al tío? En la web, y dice, sí, y digo, coño, que lo sabes hasta mi madre, tío. Joder, claro, yo no me había enterado entonces porque me la suda el fútbol soberanamente, y claro... El tema está en que dicen que, y se está viendo efectivo, que preventivamente escucha, lo están quitando. Y de la portada del juego dicen que como se vea que es verdad, que están dispuestos a retirarlo, que no quieren asociar esa imagen que no cumple los valores de EA con... No quieren que se asocie... Esto va a valer millones, chaval. Que esto va a valer millones. Esto va a ser como lo del... No, pero... Lo de las galletas estas de Cuétara, ¿sabes? Que se han metido 200.000 unidades ya. Si eso ni especulación ni hostias. Escúchame una cosa, que parece ser que le han salido dos casos nuevos más de violación. Hostia, tío. No solo uno, dos más, o sea, ya van tres. Si es culpable, o sea, adelante con todo, que le den por si culo. Es culpable, sea Cristiano Ronaldo, sea el rey, me suda los cojones quien sea, ¿sabes? Si has bueno, hecho eso, bueno. No le pasaría nada. Bueno, pero bueno, es más probable Cristiano Ronaldo abusando de un chaval que de una mujer, sinceramente lo digo. Pues tío, yo no le conozco ni he comido con él como para saber nada, es decir, yo me hace mucha gracia también que se diga a la gente que ya acuse a alguien sin conocer absolutamente nada, más que por lo que se ve públicamente, que obviamente la imagen no es la real que da esa persona como persona, porque detrás de las cámaras todo el mundo es diferente. Entonces, yo no voy a decir ni una cosa ni la otra. Si es culpable, le han cazado y tienen pruebas, que le follen sí, con todas las letras. Pero es que parece ser que están saliendo pruebas de que... Pues ya está, que le den por culo. De que ha pagado por el silencio de tal, de que él mismo admitió en no sé qué mierda que la tía le había dicho que no, pero que él siguió, sabes, cosas así. Pues adelante con todos los procesos legales que tengan que hacer contra este gilipollas, es decir... Ya está, sí, adelante. Sí. No se le ve con muchas luces ya con el SU, también te lo digo. A mí nunca es... Futbolistas me la sudan y este en particular ya con el SU. La primera vez que lo escuché dije, este es retrasado. Este tiene una tarita, le pagan aquí incentivo al Madrid o algo por tenerlo y yo qué sé. Ahora ya no. Bueno, me la ahora suda. Está en la Juve. Sí, pues suficiente que sé que estaba en el Madrid. Bueno. Yo lo sé porque sale en la portada. Al chavo el Jeep. Bueno. El director de Dead or Alive 6 asegura que los pechos se seguirán moviendo. Eso es maravilloso. Qué grande. A ver, qué grande. Esto, coñas aparte, ya dijeron que no iban a sexualizar tanto, pero que se muevan los pechos a lo loco. Mira, yo recuerdo jugar al Dead or Alive 1 en Play 1 en versión americana en una consola PAL en blanco y negro, y que lo más destacable del juego fuese que las tetas se movían como si fuese eso, pero te imaginas, o sea, pum, pum, pum, pum, o sea, las tetas se movían de una manera ultra loca. Y yo, para mí, sí, exageradísimo, para mí ese juego era las tetas, tal cual, te lo juro. O sea, el juego de las tetas. El juego, por juego de lucha, dije, si es una mierda, no sé qué tal, pero era el juego de las tetas, te lo juro. Me marcó por eso. Ver en blanco y negro las tetas moviéndose a lo loco, sinceramente. Y me dejó flipando. De tetas y a lo loco. Sí. Y es una seña de identidad. Ha estado en todos sus putos juegos. Quiero decir, que es una seña de identidad. Y el miedo, entre comillas, que a mí me la suda. No he comprado ni uno, ni me gusta, ni como juego de pelea, ni nada. Pero, coño, no sé. Es una cosa curiosa, ya graciosa, anecdótica. No lo veo ya como... Que reduzcan que los vestiditos sean tan exagerados, pues no lo veo mal. Pero que el movimiento de las tetas sea acorde a la saga, pues oye, lo veo una seña de identidad graciosa. Y no pues sé, sí. La verdad, no sé, es una seña de identidad. Sí, es como el culo de Spider-Man, el culo de Snake, ¿sabes? Que se tienen que ver ahí lucidos y voluminosos, claro. Ya ves. La siguiente no me importa, pero léela. El cambio de nombre llegará pronto a PlayStation Network según Kotaku. Oh, vale. Nunca me lo he cambiado, me pela los huevos. Pero ojo, considero que es una cosa que debería estar ahí desde el primer día. Creo que Microsoft lo permite, incluso pagando. O sea, te piden pagar por ello si lo cambias más de una vez o de dos o algo así. Pero no lo veo mal. Pero bueno, Lentes de juegos en España. Spider-Man se acerca a las 100.000 unidades. Sí, eso ya lo dijimos antes. Pero así está el tema. Sí, no, ¿qué es eso? Vale, también ha salido una noticia muy breve que no hemos metido, la voy a comentar, pero es que están detectando que con el Spider-Man hay un grado de trofeos de estos de élite, ¿cómo se llaman? Los platinos. Hay un grado de platinos que está superando la media de una cosa bestial, y es que el juego pues parece que es más asequible y a la gente le está tentando a cumplirlo. Curiosidad. Es que es bastante asequible. Sí, solo es echarle horas. Que unas cuantas horas más. No es difícil, es horas y ya está. Por eso, es tener ganas de hacerlo. Brevemente, la siguiente noticia la voy a guardar para el próximo podcast porque podría comentarla y es un rato larga, así que la dejamos para el siguiente, ¿vale? Es comentar el postmortem del The Fall of Lazarus, un juego indie español que tiene historia y muestra cómo es el panorama español bastante importante. Dice Zacronormal, yo no paro de oír a todo el mundo que se ha sacado el platino y me estaba extrañando ya. Pues básicamente es por eso. Bueno, ración de Kingdom Hearts 3, ¿vale? Según rumores, dicen que Square Enix estaría interesada en llevar el Kingdom Hearts 3 a Switch, pero que el estudio habría comentado, en teoría, que lo estudiaría tras terminar el juego. Pues que lo saquen, quiero decir, nunca resta que salga en más plataformas y no es exclusivo. Escúchame, ¿en serio pones ahí Iwan, cabrón? Pues si sí que sale en Iwan, el Kingdom Hearts 3, desgraciado. Ah, bueno, pues para que veas lo que me importa. Que por cierto, el miércoles me llega el 1.5 más un 2.5 de la Play 4. Vale, pues lo que te iba a decir tiene relación con la siguiente noticia. Y es que lo has comprado en el mejor momento. Porque han anunciado, aunque solo para suelo americano, pero yo no dudo en que vaya a salir fuera de él, Kingdom Hearts The Story So Far, que es va a estar disponible el 30 de octubre a $40. Y es el Kingdom Hearts 1.5, 2.5 y 2.8 en un solo disco para Play 4. Es el remaster del el recopilatorio del recopilatorio del recopilatorio del recopilatorio, me parece. Del remaster. Sí. Sinceramente, total, yo creo que este recopilatorio deberían de sacarlo. Me estoy oyendo acoplado por ahí, ¿eh? Deberían añadir este recopilatorio y portarlo a Switch y a One. Yo creo que sería lo suyo, sinceramente. Y PC. Sí, eso y PC. Sí. Bueno, sí, siguientes noticias. Sí, o sea que, coño, si en One vas a tener el 3 y no vas a saber qué pasa en los anteriores, pues joder, sacar este, portear esto, no estaría de más. Pero bueno, lo dicho, siguiente noticia. José, por ejemplo. Más de 10.000 juegos del Commodore 64 vuelven a la vida en su navegador gracias a The Internet Archive. Pues eso, han implementado un emulador del Commodore 64 con un montonazo de juegos y aceptan sugerencias para incluir nuevos. Y básicamente, pues un ejercicio más de preservación del mundo del videojuego jugoso. Pues, Fer, la siguiente. La siguiente es dos. Bien. Castlevania Requiem no usará la... Se te ha cortado un huevazo, repite. Que, pues, que el Castlevania Requiem no usará la traducción. Otra vez se la corta. Castel... mi puta raza. Espérate, lo leo yo. Castlevania Requiem no usará la traducción original de Symphony of the Night, ¿vale? Es decir, la de PlayStation. Van a usar en su lugar la del Castlevania Dracula X Chronicles que de PSP, el port que hicieron ahí. Y el doblaje supongo que también, que bueno, cambiaba cosas porque la traducción original pues era un poco rara. Y bueno, pues como curiosidad eso. Y tampoco van a usar la del Drácula X original, o sea, la del Rondo Blood de PC Engine. Pero bueno, a ver, si está mejor hecha, pues... Lo que pasa no. Es que, a ver, este el doblaje de Symphony of the Night original tiene como una... vamos a decir, nostalgia especial, porque claro, hay una... Tiene frases míticas que aunque estén mal dichas, digamos, pues se han marcado ya muchísimo, ¿no? Lo de What is a man, a miserable little pile of secrets, toda esta mierda. Son cosas que han cambiado, ¿sabes? Entonces, y son míticas de ese juego. Entonces, el problema está en que, bueno, mucha gente no le sentó bien que en parte es legado de ese juego en concreto y que lo hayan cambiado. Pero bueno, aunque esté mal hecho. Es como el All Your Base Are Belong to Us, pues, un juego de Mega Drive, ¿vale? O el Aye Boy, ¿vale? Son cosas que no están bien, pero que han quedado míticas, como graciosas y tal. En fin. Bueno. Más cosas. Konami no tiene... no hay planes de llevar el Castlevania Requiem a otras plataformas. Ellos se lo pierden. Bueno, sí, todo lo que no sea PlayStation 4, pues se lo pierde. Yo te digo una cosa, ojalá lo sacaran en físico. Me molaría. No estaría de más, ¿eh? Ahí unos 20 euricos los pagaba a gusto. Yo, ojo, me lo pensaba. Si sacasen eso para Switch así a ese precio, lo compraba. Pero no lo van a hacer. Bueno, es Konami. Una patente de Sony desata especulaciones sobre retrocompatibilidad en PlayStation 5. Intercambio de texturas sobre el juego original en el aire. Sí, se especula, o sea, han registrado una patente y ya la gente está especulando que esto va a ser como van a implementar la retrocompatibilidad en Play 5. En teoría se especula que va a ser retrocompatibilidad con todas las consolas anteriores. Mucho está especulando la gente, ¿vale? Pero en teoría la patente habla de que el juego, o sea, Fer está respirando en el este y se oye bastante fuerte a veces. Sí. La patente lo que indica es que la consola vería las texturas y las reemplazaría en el aire, o sea, en directo, por unas más... digamos que no haría falta el hecho de hacer un remaster para cada juego independiente, sino que sería la consola por software o por hardware la que mejoraría esas texturas y las parchearía, digamos, para que pareciesen remaster, porque las adaptaría a resoluciones mayores, en el aire todo esto. Y en teoría sería la polla que hicieran esto, sinceramente. Sí, retrocompatibilidad real y sin más, meter disco, jugar y encima mejor calidad. Ya, pero es Sony y le vas a quitar sus queridos remaster y refritos. Y su PlayStation Classic. Lo veo demasiado bueno para ser verdad. Y la consola mini también se la vas a quitar, ¿no? Por eso. En fin. Fer, cajero noticias. Cajero noticias al rescate. Microsoft presenta Project xCloud, su servicio de juego en la nube, que permitirá disfrutar de juegos en streaming en cualquier dispositivo móvil. Pues sí, básicamente un poco lo que ya nos introdujeron, ¿vale? Es jugar totalmente independiente, sin PC, sin consola, sin nada, ¿vale? Y lo que están intentando llegar básicamente es que el catálogo que ya hay, que dicen que son más de 3.000 juegos, sin esfuerzo, o sea, sin necesidad de hacer nada, que ya se pueda jugar en un móvil tranquilamente o en cualquier aparato sin que tenga que hacer nada el desarrollador. Más de lo mismo, si consiguen implementar esto de verdad, pues sería la puta polla, ¿vale? Y dicen que las primeras... Sí, por otra parte, pues desaparecerían las consolas poco a poco. A ver, dicen que las primeras pruebas públicas serían para el año que viene y que, en teoría, esto hasta funcionaría bien con las redes 4G actuales y las futuras 5G y que están consiguiendo experiencias fluidas con conexiones de 10 megabits por segundo. O sea, cualquier móvil con 4G ya tiene eso. Pillo cafetera... Si de verdad... cumplen esto, es un melocotonazo. O sea, vale, sí, perderíamos las consolas como las conocemos, pero es el futuro, no nos podemos negar a esto. Es decir, la tecnología avanza. Sí. Pero yo creo que sería un pepinaco si de verdad esto es así de bonito, igual que lo de la patente de antes, ¿eh? Si estas cosas de verdad fuesen tan bonitas como en la teoría, vamos, yo firmaba, o sea, sería bestial. Yo, hombre, yo es que la Play 5, si fuese como pone y tal, me cago en la puta. Vendía la Play 4 y vamos, la Play 3 también para comprarla. No, pero yo lo que tengo muy claro es que la siguiente generación de consolas vamos a calmarnos. Es decir, mira que ya la anterior me esperé mínimo 6 meses a un año para cogerme Play 4 o Wii U. Y con sí. One más todavía. Y con Switch no, pero Switch ya sabemos. Pero la siguiente, en cuanto a la siguiente de Microsoft y la siguiente de Play, ya tienen que salir con un juego que ni siquiera me tengo en la cabeza, porque es que ahora, hoy por hoy, no tienen ningún juego, ninguna de las dos que me dijeran que me las fuese a comprar el día uno, sinceramente. Sí. Así que. No, a ver, yo. Pies de plomo con esto. Yo para Play 4 esperé un año y un mes. O sea, de hecho es que me la compré cuando si estabas tú. Sí, tú te la compraste y yo me la compré como 5 o 6 meses antes. Yo me sí, la compré por de hecho, ahí. Yo me la compré y tú lo que te comprabas era el piso. Sí. Me cago en la puta. Pues bueno, eso. Más cositas. Siguiente. Guacamelee vale. Llega hoy a Switch y confirma que su secuela lo hará en diciembre. Pues bien, Guacamelee es un juegazo, ¿eh? Poca broma. Sí, está bien. En serio, y al 2, cuando vea algún chollito, lo pillaré. Y oye, si se lo regalen con el Plus. También, el primero lo jugué así. Pero en serio, Guacamelee está muy guapo, ¿eh? Es un Metroidvania así muy sí, peculiar. Sí. Está interesante. Me lo pasé entero y está muy guapo, de verdad. Creo que se podía jugar a dobles también y todo. ¿Está Dragon? José, la última. Sega hará todo lo posible para llevar los juegos de Dreamcast a Sega AX. Recordáis que hace poquito dijimos que sacó una encuesta de popularidad, ¿no? Que salió Jet Set Radio el primero, pero ahora dicen que sí, que vale, que han leído la encuesta, pero eso no significa que vayan a portear el juego a Switch o cosas así. Que lo tienen en cuenta, pero que, bueno, que intentarán hacer lo posible, pero que no significa nada, ¿eh? Un poco calmar las tetas. Y nada, esto ha sido todo. La verdad es que, a ver, ha sido semana y media de acumulación y que la semana pasada hubo mucho movimiento y se nos ha alargado bastante, por eso sí. La duración. Pero bueno, sin más, no nos vamos a estar excusando todos los putos programas de la duración. Así que nada, simplemente... Además, que aquí hay alguien que tiene que irse rápido porque se caga. Sí, y no vamos a decir que es José. Pues nada, señores. Digo, sabía que lo ibas a decir, digo, pero por si acaso me meto perdido. Vámonos. Pues otro Jet Set Podcast que se acaba. ¿De qué os reís? ¿De qué surro? ¿Qué es eso? José, tío. Ven ya a cagar que te sale ese. Córtate. Mira el vídeo que pone el GIF que pasa por el grupo. A ver. Todo el café, ¿no? Todo el chocolate caliente. Madre mía, Fallout. Puto asco, ¿no? Bueno. Pues otro Jet Set Podcast. Nada. La semana que viene ya volvemos a lo normal. Es decir, va a volver a pasar sí. Otra semana y media. Veremos qué acumulación hay. No sé, veremos qué pasa. Libro, Luna de Plutón. Pues eso, Fer, ¿cómo resumes las noticias que hemos tenido? Yo creo que con la toalla que tienes en la mano lo resumes todo. Lo resumo bien, ¿no? Sí. Total. En plan de, bueno, pues lo voy a resumir así. Vale, es que esto es muy youtubero, ¿vale? ¿Ah, sí? Perfecto. Muy monja. En verdad. Muy bien. Lado oscuro, loco. Perfecto. Tú, José, ¿qué opinas de todo esto? Noticias tranquilitas, ¿no? No ha habido ninguna sorpresa ni nada destacable. Hombre, ha habido mucha noticia de ventas, de dinero, de cierres... Ya, bueno, pero escucha, que hay alguna novedad de peso, ¿sabes o qué? Joder. Mira cómo acelera la voz porque se está cagando. Pero bueno, yo creo que el nombre de este programa, Enséñame la pasta, al final ha venido en relación. Me refiero, ¿no?, a que, por ejemplo, el anterior programa era todo Telltale. Que si cierran tal, que si no sé qué, tal, fumas, boom, fuma bombazo, vamos. No todas las semanas puede haber tanto movimiento crítico, pero bueno. Ya ves. Nada, vamos a irnos ya. Vamos a... Yo Venga. Me quedo aquí editando esto y subiéndolo. Y vosotros, José, a cagar y Fer a dormir. Así que todos tenemos bueno, tareas. A lo mejor no me voy a dormir. La Vladimir. Pues nada, señores, lo dicho, nos despedimos de este Jet Set Podcast. Recordad, novedad, estamos en Spotify. Nos vemos la semana que viene. Saludos y éxitos. Venga, cracks. Hala, adiós, cracks.